le agradezco de nuevo a Manuel Carballal que me permita otra entrevista de otras 2 horas. Y que ya sabéis que yo me pongo a hablar de misterio y no paro, y a él le pasa igual. Primera charla, me quedaron muchas cosas por preguntarle. Y sí que os puedo adelantar que esta charla ha sido brutal. Le he podido preguntar muchas cosas que no pude y es intensa, pero yo creo que es beneficiosa y que os va a encantar, y sobre todo va a despejar dudas acerca de muchos temas, como pueden ser de nuevo las estafas esotéricas, la Ouija, el caso de Angermain, mediums, todo tipo de cosas muy muy importantes que yo creo que es necesario sacar a la luz, aunque lo tenéis todo en el ojo crítico y en los trabajos de Manuel Carballal, pero yo quería traerlo aquí a Enigmas de Medianoche y yo creo que os va a encantar. Y os dejo ya con la entrevista. Pues muchísimas gracias, lo primero, por aceptar esta segunda entrevista. La verdad es que me quedé con varias preguntitas en el tintero. Soy muy preguntona, eso ya te lo aviso, porque tengo mucha curiosidad. Pero es verdad que se me quedaron algunas cositas que quería preguntarte y aparte que gustó mucho la entrevista y yo creo que necesitaba hacer esta segunda parte. Pues yo encantadísimo. Estuve, poco después de publicar la entrevista viendo la película Luces Rojas, que te lo comenté por Instagram. Y, ostras, me dejó un poco helada, ¿eh? Es decir, cómo de alguna forma están los casos como con algún guiño, ¿no? Algunos casos famosos que se van mostrando y me dejó bastante impactada. Sobre todo una de las cosas que iba un poco con la primera pregunta que te quería hacer, y es que hay una escena en la que Cillian Murphy, uno de los protagonistas, está en una cafetería y está hablando con una chica. Y ella le está haciendo preguntas acerca de por qué se dedica al tema de la investigación paranormal, o sea, de los fraudes concretamente. Si eso en realidad viene a decir como que eso realmente de qué sirve, ¿no? Si, porque hay que prestarle atención, si realmente es mentira, si no va a hacer daño a nadie, ¿no? Que qué más da que se dediquen a este tipo de temas. Y él le mira seriamente y le contesta que cómo que qué más da, ¿no? Que esta gente se dedique a ganar dinero con las estafas, a engañar a la gente, ¿no? Y le pone un ejemplo que es, ¿qué pasaría si tu abuela, tu madre, hermana, de repente va a un sitio de este tipo, de videntes, curanderos, etcétera, y le dicen que el dolor estomacal que tiene es un mal que tiene dentro y que eso se le va a ir, que no tenga ningún problema, que tiene causa como sobrenatural? Y esta persona deja el tratamiento, como comentábamos también en la otra parte de la entrevista, y claro, llega demasiado tarde, ¿no? Es decir, esa pregunta de ¿y qué más da?, ¿no? O sea, me dejó como un poco helada. Claro, es que, como dices, hay muchos guiños a casos, porque desde que surgió el proyecto, desde que tuvimos la primera entrevista, o sea, desde el primer día que a mí me suena el teléfono, y lo descuelgo, y al otro lado hay un tío que me dice que se llama Rodrigo Cortés y que es director de cine, y yo no tenía ni idea de quién era Rodrigo Cortés. Y desde la primera reunión, claro, yo le iba contando mis investigaciones, en qué casos estaba metido, mis aventurillas detrás de estos temas, y lo que no tenía ni idea es que el tío iba cogiendo nota de todo y que después, a lo largo de toda la película, hay guiños a casos como el de Mónica Nieto, casos como el de Andrés Ballesteros, o sea, casos que yo he investigado en a lo largo de los años, sí, ¿no? Y que él utilizaba un poco para componer toda la estructura del guión. Así que es normal que haya, y respondiendo a tu pregunta, esa frase en concreto tiene que ver con un caso muy traumático, que fue el de Andrés Ballesteros, que además está muy bien reflejado en una escena en la que Robert De Niro, que es el antagonista del héroe de la película, del protagonista de la película, que es Cillian Murphy, está haciendo una operación de cirugía psíquica, abriendo con las manos supuestamente el cuerpo de un paciente, rodeado de una línea de sal. Este detalle también está sacado de la historia de Andrés Ballesteros, que era el único que usaba esa técnica de la barrera de sal. Así que ahí es inequívoco. Incluso la consulta de Robert De Niro en un hotel, cuando llega Cillian Murphy para entrevistarse con él, y sale una mujer de raza negra con los ojos muy abiertos, muy impresionada. Eso también es otra anécdota que le conté a Rodrigo de un viaje a Haití, cuando fuimos a investigar el tema de los diableros en Haití, y él lo refleja tal cual. Se lo comenté en su momento, o sea que todas esas historias tienen su base real. Y en cuanto al argumento, decía que también está inspirado en el caso de Ballesteros, porque durante la investigación, que fue, repito, que muy traumática, porque yo quería creer que era auténtico, y yo empecé la investigación queriendo pensar que estábamos por fin ante la prueba definitiva, ante un psíquico con unas capacidades irrefutables, pero a lo largo de la investigación descubrimos que más de media docena de personas, más de 6 personas, entre ellas algún empresario ultra super multimillonario español, fallecieron por haber abandonado el tratamiento del cáncer pensando que Andrés ya les había curado. Así que la frase tampoco es un constructo literario porque queda bonito, no, la frase encierra un drama terrible, que es el de los curanderos que convencen a una persona de que está sanada para sacarles la pasta, y cuando esa persona deja una terapia que es la que le puede salvar la vida, muere, termina falleciendo. Es que me parece absolutamente brutal, ¿no? Y claro, esa frase quizás, porque he leído mucho tus casos, El Ojo Crítico, al final cuando te empapas de este tipo de casos, es que te transporta esa frase a todos estos casos que me estás comentando. Y claro, es que esa pregunta parece inocente, pero no la es, ¿no? Hace toda esa referencia absoluta a casos tan, tan fuertes, ¿no? Como el que me comentas. Y no recuerdo muy bien lo de la línea de sal, porque lo utilizaba. Ah, pues es un recurso cojonudo, porque cuando tú llegabas a Campanillas, en la provincia de Málaga, yo me pasé allí muchos meses investigando a Andrés, él tenía una pequeña consulta en Campanillas, que siempre tenía una cola de gente enorme para tratarse con él, había lista de espera de muchos meses, y cuando ya después de estar mucho tiempo allí, haciéndole mucho la pelota y diciendo que tú lo único que querías, y era la verdad, era conocer sus capacidades y poder documentarlas, que tú eras un buscador de la verdad, que además con Andrés me pasó algo que solo me ocurrió en 3 ocasiones. Yo siempre voy tomando nota de todo, grabando todo, haciendo fotos de todo, y yo con Andrés me pasé mucho tiempo que me iba a visitarle y no hacía ni una foto, no grababa ni un minuto, no tomaba ni una nota, porque yo lo que buscaba era una prueba a nivel personal. Yo no soy periodista, a mí no me interesa para nada el periodismo, ni soy divulgador. Yo supongo que lo único que soy es un buscador. Y como creía que en Andrés podía encontrar quizá lo que estoy buscando desde hace tantos años, pues yo fui absolutamente sincero. Y él se dio cuenta y al final me permitía entrar en algunas de las operaciones. Entonces yo vi con mis propios ojos muchas de esas operaciones, pero para evitar que te acercases demasiado a la mesa camilla donde él colocaba a los pacientes para hacer las intervenciones quirúrgicas, de cirugía psíquica, rodeaba toda la camilla con una línea de sal que decía que era una protección para el campo energético que se abría cuando él hacía las operaciones y que nadie podía rebasar esa línea de sal porque podría verse afectado por esa burbuja energética y podría pasar cualquier cosa contraproducente y demás. Claro, él lo que no quería es que te acercases demasiado a ver eso. Forma muy elegante y muy inteligente de evitar miradas indiscretas. Pero el perfil de ese tipo de personas es gente que sabe muy bien lo que hace, porque hasta ese punto de que, claro, la gente lo primero que va a pensar con el tema de la sal es precisamente eso, ¿no? Para protegerse de energías negativas, que no haya ninguna distorsión en lo que él está haciendo. El perfil de este tipo de gente es gente inteligente, ¿no? No es nada de lo que se suele pensar de 4 locos. No, para nada. Y lo que ocurre es que Andrés te parecía absolutamente inofensivo, porque Andrés, el perfil que pretendía dar Andrés era el de una especie de José, de Paco Martínez Soria, o sea, un tío del campo medio analfabeto, bajito, rechoncho, que parecía que no sabía leer ni escribir, pero que cuando te ponías a hablar con él de cuestiones trascendentes, te soltaba unos discursos y unas citas bíblicas que se te caían los cataplines al suelo. O sea, el tío parecía que estabas hablando con Antonio Piñero, con un catedrático de filología neotestamentaria, porque se sabía la Biblia de memoria. Claro, él te decía que eso era porque él tenía una especie de ángel de la guarda, un espíritu que era su espíritu guía, tal Jonathan, que era el que había conocido a Jesús. Claro, es un ángel, coño, pues es un ángel, pues había conocido a Jesús, entonces él te lo contaba todo de primera mano. Y hasta que no empiezas la investigación, no descubres que Andrés Ballesteros durante muchos años había sido testigo de Jehová, con lo cual se había estudiado la Biblia de memoria. Madre mía. Entonces, claro, pero eso tú no. Cuando llegabas allí, te encontrabas con un paisano que parecía un lugareño de pueblo, que no sabía hacer lao con un canuto, y que de repente se te ponía a hablar de teología, de filosofía, y te quedabas con la boca abierta. Decías, claro, este tío tiene que tener una conexión sobrenatural. Luego, además, estaba estigmatizado. Él tenía los estigmas de la pasión permanentemente. Durante la Semana Santa se le acrecentaban, pero él tenía los estigmas en las manos y en los pies, y una cruz en el pecho, muy llamativa, durante todo el año. Yo pude tocar y ver los estigmas con mis propias manos. O sea, que tenía todos los elementos para romper cualquier tipo de escepticismo con el que tú llegases. Luego, además, otro detalle clave, que el tío, como era un veterano en esto, es que él no cobraba. Más vaya. Que, o sea, cuidado, la voluntad. Claro, tú, para ti, ¿cuál sería la voluntad si tú llegas con un hijo con leucemia y crees que te lo ha curado? ¿Qué le vas a dar? ¿50 euros? ¿100? ¿200 euros? ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? Entonces, claro, Andrés, solo con la voluntad, amasó una fortuna espectacular. Además, entre sus clientes, como te decía, tenía empresarios, a presentadoras de televisión, a políticos, que la voluntad, pues seguramente era una voluntad con 3 o 4 ceros detrás de la cifra, ¿no? Pero qué barbaridad. Pero de decir que no, fíjate, si yo no cobro, yo aquí lo que me quieran dejar. Está muy bien pensado. Así que para mí como investigador fue una lección que me entró con sangre, ¿no? De que no puedes fiarte de las apariencias nunca, de que siempre hay que profundizar, de que no importa lo que te cuenten, no importan los testimonios humanos, lo que importa son las pruebas, los hechos, lo que puedas demostrar. Y en ese sentido, para mí fue un aprendizaje tremendo, el caso de Ballesteros. Pero claro, tú comienzas con una creencia, ¿no? Firme, o mejor dicho, con la intención de creer que realmente te has encontrado con un caso que puede ser diferente a lo que te has encontrado, ¿no? Y luego darte cuenta, tras varias investigaciones, de que es todo lo contrario, de que está armado de una forma, de herramientas, que es que podría y ha engañado a mucha gente, que también es un poco decepcionante en el sentido de cuando uno quiere creer, y se encuentra con todo lo contrario, pero también es necesario, ¿no? No lo sé, yo lo veo un caso muy fuerte. Como todos los casos, Tamara. Sí. No te vas a investigar un caso pensando que te van a tomar el pelo y que te van a mentir, porque a nosotros nadie nos paga por investigar. Yo esto lo hago mis ratos libres. Entonces, a mí irme desde La Coruña, que es donde vivo, hasta Málaga, joder, es que es de punta a punta del país, y luego allí nadie me paga los gastos. Allí, si quiero dormir en un hotel, pues me tengo que pagar yo el hotel, y si no, duermo en el coche o una tienda de campaña, y si quiero comerme un bocadillo, pues me lo tengo que pagar yo. Entonces, cuando tú vas a investigar un caso, a priori es porque quieres pensar que es auténtico. Luego, claro, cuando ya te enfrentas a los hechos y intentas contrastar las pruebas, es cuando descubres si el caso es falso o si realmente hay algo extraño, hay algo paranormal, que a veces sí te encuentras con que no hay una explicación tan sencilla. Pero a priori, cuando tú investigas un caso, cuando tú vas a hablar con un testigo de un avistamiento ovni, cuando tú vas a hablar con una familia que cree que tiene un poltergeist en su casa, tú no vas pensando que te van a intentar tomar el pelo, porque si no, no vas. Porque nadie te paga. Y además, no es que nadie te pague por investigar eso, es que a nadie le interesan los fraudes. A la gente que está en el mundo del misterio, lo que quieren es creer. Y lo que quieren es que le cuentes que hay extraterrestres, que hay fantasmas, que hay vida después de la muerte, no que le digas que el caso Vallecas es un montaje o que lo de humo es una tomadura de pelo. Así que es muy traumático porque nadie te ayuda. a investigar este tipo de casos, sobre todo si al final el desenlace es que se trata de un fraude. Claro, efectivamente, cuando nos metemos de lleno en algún caso, lo primero que queremos pensar, ¿no? Esa esperanza de que realmente nos encontremos con algo extraño a lo que no le podamos dar explicación, ¿no? Pero es que, claro, es tan necesario hacer esas investigaciones y descubrir si hay fraude y poder contarlo. Es muy necesario, ¿no? Y parte incluso de, evidentemente, ¿no? Del camino del investigador. Pero sí que es verdad que siempre te deja un poco en shock, ¿no? Cuando te encuentras con ese fraude y de la manera en la que se ha realizado, ¿no? Porque hay multitud de ellos que, como el que comentábamos antes, que están hechos con una precisión para engañar. Yo te quería preguntar, hubo un caso hace varios años, te lo iba a preguntar un poco más adelante, pero me interesa preguntártelo ahora, que estuviste investigando, de hecho es el capítulo 10 de tu libro Los peligros del ocultismo, el caso de Angermain, Ah, sí. que me impactó muchísimo porque esta mujer estuvo haciendo hasta hace 2, 3 años antes de la pandemia, seguía haciendo aquí en Alicante, en mi tierra, conferencias, después de todo lo que se había hablado y demás, ¿no? Aunque bueno, yo intuyo que la información no sé si llega a todo el mundo. El caso de Angermain, yo pregunté por mi círculo, después de releer tu libro y el artículo que tienes en el Ojo Crítico acerca del tema, había gente que ya ni se acordaba, había gente que daba por hecho que esta mujer sí que tenía ese don, esa mediunidad, y conseguí hablar con una amiga mía que incluso llegó a conocer a un discípulo de Angermain no hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, que todavía sigue calando un poco, aunque no se conozca demasiado. O no se acuerda de la gente tanto, ¿no? ¿Qué sucedió en este caso y particularmente qué es lo que más te llama la atención del caso de Angermain? Pues mira, lo primero te corrijo, sigue viniendo a España todavía hoy y sigue dando charlas y sigue manteniendo la consulta. Es alucinante, increíble. Pero porque no puedes hacer nada. O sea, yo no puedo competir con el poder mediático de Telecinco, con un fanzine cutre como el Ojo Crítico. Entonces, por mucho que nosotros hagamos una investigación y la publiquemos, claro, es que eso no llega en comparación con la audiencia de unos grandes medios, pues no se entera nadie. Pero es que no podemos hacer nada más. Es que yo lo único que tengo es mi boletín, mi revistilla cutre, que es gratuita y que es donde yo puedo publicar lo que a mí me dé la gana sin que nadie me coarte. En el caso de Angermain fueron 5 años lo que invertimos, porque cuando Angermain aparece en Telecinco, todo el mundo empezó a llamarnos, tanto a Juanjo Sánchez Oro como a David Cuevas, como a mí, para decirnos, oye, ¿habéis visto esta tía? Es que esto es increíble, porque Angermain aparentemente tenía unas capacidades sobrenaturales. O sea, Angermain es una médium de la escuela británica que entraba en trance y aparentemente mantenía una conversación con los espíritus desencarnados afines a una persona, al consultante en este caso. Y como además lo montaron muy bien en Telecinco, porque llevaban a personajes famosos, a personajes muy mediáticos, del mundo del corazón, del fútbol, del cine, de la televisión, pues claro, era una combinación explosiva. Y claro, cuando a mí me pregunta amigos que no están metidos en estos temas, oye, por Dios, ¿cómo puedo llegar a esta mujer? Porque mi padre falleció hace poco o mi hijo falleció hace poco y yo necesito volver a comunicarme con él. Claro, ¿qué es lo que más me llama a mí la atención? La crueldad de traficar con las ilusiones, que es como yo defino a este tipo de personajes, traficantes de ilusiones, con algo tan terrible como es la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Tú qué no harías por a ti te fallece un hijo? ¿Qué no darías, qué no pagarías por volver a comunicarte con él y saber que está bien después de muerto? Eso no tiene precio. Entonces, ya como investigadores y por puro interés personal, intentamos, bueno, no intentamos, iniciamos una investigación. Lo que ocurre es que llegar a ella era absolutamente imposible, porque durante los años que estuvo en antena, el programa Más Allá de la Vida, ella también se dedicaba a hacer giras por toda España en teatros donde llenaba teatros con un aforo de miles de personas, con unas entradas muy caras y llenaba de esos miles de asistentes a cada espectáculo, ella seleccionaba a un grupo pequeño al que le hacía esa consulta, digamos en directo, que lo que hacía era refrendar la fe del resto del público, que si no era elegido para tener una consulta ese día, volvía a comprarse una entrada para intentarlo al día siguiente, y si no al día siguiente, y si no al mes siguiente. Madre mía. Se gastaban una pasta tremenda, ¿no? Y luego al mismo tiempo, paralelamente a todo eso, ella publicó un libro en España con sus memorias, y al mismo tiempo ella seguía manteniendo una consulta como vidente, como medium, también, sobre todo al principio, con unos precios exorbitados, teniendo en cuenta que su cartera de clientes eran famosos del cine y de la televisión y de la política y de la banca y demás, pues no cualquiera se podía pagar esas consultas. Y por eso tardamos tanto en conseguir reunirnos con ella. En ese tiempo investigamos todo lo que se podía investigar, desde colar a Juanjo Sánchez Oro como público en la grabación de uno de los programas en Telecinco de Más Allá de la Vida, hasta seguir el rastro empresarial de la empresa que gestionaba, que la llevaba su marido, que gestionaba sus ingresos, descubrir que ya había hecho un programa parecido en Portugal, donde ya había antecedentes de todo el modus operandi de Angermain. Bueno, pues todo lo que es una investigación, que es seguir todas las pistas que te encuentras a tu alcance, hasta que ya por fin conseguimos la oportunidad de reunirnos con ella, de entrevistarla. Ahí contamos con el apoyo de Lorenzo Fernández, de la revista Enigmas, que nos acreditó como si fuésemos un cámara, un fotógrafo y un periodista de la revista Enigmas, para hacerle una entrevista. Y así es como pudimos reunirnos con ella, ya en privado, Juanjo, David y yo, pasar, no sé cuántas horas fueron con él, porque fue una entrevista bastante larga, y ya al final someterla a nosotros directamente, sin intermediarios, a una evaluación, a ver si realmente tenía esos poderes. Pero como ya sabíamos cómo lo hacía, lo que practica Germain es la lectura en frío, que es una técnica muy habitual en los videntes y en los mediums de espectáculo, que van sacándote información sin que tú te des cuenta. Pues claro, nada, fue un desastre, ¿no? Es que no adivinó. Si hubiera dicho cosas al azar, seguramente habría adivinado más, intentando seguir nuestros movimientos musculares, porque como ya sabíamos cómo lo hacía, pues claro, no acertó ni una. Pero, no dio ni una. Cinco años que se dice pronto, siguiendo la pista de Angermain. Y cuando ya publicamos el tema, descubrimos cómo hacía lo de Telecinco. Ella tenía... recibía unos dosieres de información. Claro, no es lo mismo que tú te pongas cara a cara ante una persona de la que no sabes nada, que te sientes con Paquirrín, y a ti te han dado un dosier de quién es Paquirrín, de quién fue su padre, de quién es su madre, de que tiene una hermana adoptada. Claro, entonces tú puedes contar toda su historia, y Paquirrín flipa, porque Paquirrín piensa que no sabes nada de él. Porque como es una tía que viene de Inglaterra, pues se supone que no sabrá nada de él. Pero cuando comparamos, porque localizamos y pudimos reunirnos, estuvimos en su casa, con una persona de su equipo, del equipo de Más Allá de la Vida, que además aparece mencionada en la autobiografía de Angermain, que yo me la leí, y aparece mencionada, con lo cual estamos hablando de una persona muy cercana, que se sintió tan mal cuando... Telecinco decidió añadir a víctimas de casos de sucesos al programa, porque esta persona nos decía, mira, estábamos David y yo, mira, David, Manuel, a mí que cojan a un famoso, que además tenían que firmar una cláusula de lágrimas, que le cuente que se ha aparecido su padre fallecido, que se ha aparecido su esposa muerta y tal, bueno, pues a mí me da igual. Pero cuando llevaron a los padres de Sandra Palo, que seguramente tus oyentes recordarán el caso, sí. Sandra Palo fue una niña con una minusvalía que fue violada y quemada viva por un grupo de hijos de puta, y que a los padres, sobre todo a la madre de Sandra Palo, le diga que sí, mira, se aparece tu hija y tal, que lo pasó muy mal, que no sé qué, esta persona dijo hasta aquí. Y entonces iba fotocopiando los dosieres que le preparaban a Germain, los iba guardando y nos los pasó todos. Con lo cual nosotros, al comparar los dosieres informativos que le daban sobre cada invitado con el vídeo del programa, claro, te das cuenta de que nunca dijo nada que no estuviese en los dosieres. Es que todo lo que le decían los fantasmas, los espíritus, era lo que le habían preparado los redactores antes del programa. Pero una cosa es tener esa evidencia documental, digamos, y otra cosa ya es poder sentarte cara a cara con ella. Ahora, si realmente tienes alguna capacidad, esta es tu oportunidad, demuéstralo. Y nada, como siempre. Madre mía, yo es que claro, me imagino a ese hombre viendo cómo ya pasan de entrevistar o, yo qué sé, tener en cuenta famosos para ese tipo de prácticas. Sí, te puede llegar a dar igual porque esta gente está acostumbrada, ¿no?, a ese tipo de cosas y como bien decías, habían firmado esa cláusula de lágrimas, ¿no? Un poco patética, pero bueno, es la forma de trabajar que tienen. Y pasan de ahí a hablar con padres de víctimas como la de Sandra Palo. Es que realmente son traficantes de ilusiones, como bien dices en tu cuaderno de campo. Es que es brutal, ¿no? O sea, cómo se juega con ese miedo, esa frialdad, ¿no? Y ella en algún momento, intuyo yo que lo negó, ¿no? Que ella no tenía nada que ver con ello cuando salió la polémica. Bueno, mira, o sea, te cuento una anécdota. Es tan burra la tía, pero tan burra, que como fueron 5 años antes de que nosotros nos reuniésemos con ella, personalmente, cara a cara, David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro hicieron no uno, sino 2 programas dedicados al fraude de Saint-Germain en Dimensión Límite, que están colgados en iVoox, que cualquiera los puede ver y son anteriores a nuestro encuentro. Entonces, cuando ya íbamos, acordamos que nos iba a recibir en un hotel en la Gran Vía de Madrid, donde ella se hospedaba, y cuando íbamos para allá, la verdad es que íbamos un poco tensos pensando, joder, imagínate que esta tía realmente tiene capacidades y descubre que vosotros sois los que la habéis puesto a parir, contando cómo Juanjo se había colado en el programa, varios programas críticos que ya habíamos hecho antes, ¿no? Uh-huh. Y es que ni eso. Y David Cuevas, que es un cachondo mental, en plena entrevista, en plena entrevista, o sea, tú imagínate, estamos en una sala, Juanjo Sánchez Oro, David Cuevas, yo y la traductora, intérprete y relaciones públicas de Saint-Germain, con Saint-Germain, los 5. Ahí con las cámaras, las grabadoras, todo esto está grabado, ¿eh? Todo esto está grabado en vídeo y en audio. Y que de repente Cuevas dice, como la entrevista iba muy bien, la tía estaba súper relajada ahí contándonos sus peliculitas y tal, y de repente suelta Cuevas. Oye, por cierto, ya, ¿sabes que aquí hubo un programa que se llama Dimensión Límite? Que sacó que todo lo que haces es falso, porque había una persona que estaba infiltrada entre el público y tal, que era Juanjo, que lo tenía delante. Y dice Saint-Germain, sí, lo sé todo. Si no, eso es por una mujer que estaba... O sea, era Juanjo, que es un tío. Era una mujer que estaba ahí entre el público, que le habían pagado por mentir y no sé qué. O sea, tú imagínate... Si tuviera el más mínimo atisbo de una capacidad paranormal, coño, pues que tienes al autor del programa que te pone a parir delante, a 1 metro de ti, bueno, a 1/2 metro de ti, sentado en la misma mesa, y ni eso. Claro, ahí ya nos vinimos arriba nosotros, ¿no? Bueno, esta tía no tiene menos facultades que yo, que no tengo ninguna. ¡Qué barbaridad! Y lo tenía delante. Es que ni previa investigación, ni don, ni nada, ¿no? Absolutamente. Claro, nosotros no contábamos con eso. Lo que pasa es que lo maravilloso que tiene la investigación de campo es que por mucho que tú te prepares un guión, tú cuando coges los bártulos, te metes en el coche, o coges un autobús, o coges un tren, o un avión, o lo que sea, y te vas a investigar, tú no sabes todo lo que va a pasar. Y nunca puedes predecirlo. Esto es lo maravilloso del trabajo de campo. Que tú te vas a entrevistar a un testigo... Y vuelves con 50.000 anécdotas, con 50.000 peripecias y probablemente con 50.000 casos más que te vas encontrando por el camino. Porque si, yo siempre lo digo, yo soy un defensor a muerte de la investigación de estos temas. Creo que no existe nada más enriquecedor intelectualmente que investigar el misterio, lo digo de corazón. Primero porque tienes que formarte en un montón de materias. Yo acabo de publicar hace unos días un libro... sobre historia aeronáutica relacionada con el fenómeno OVNI, Yo en la puñetera vida me habría puesto a estudiar la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o la historia aeronáutica si no fuera por el tema OVNI. Y lo mismo cuando tienes que investigar sobre arquitectura para un tema de poltergeist o sobre historia o sobre física o sobre química o sobre geología. Es que no hay un campo del conocimiento que sea más enriquecedor que investigar misterios. Y si a eso unes el trabajo sobre el terreno, claro, cada investigación es una aventura, porque puede pasar cualquier cosa, como esta que te acabo de contar. Es que es maravilloso. O sea, este tipo de anécdotas te demuestran un poco esa sorpresa, ¿no? Como bien dices, que te encuentras en las investigaciones, pero además de ese calibre, ¿no? El tener delante a la persona que estuvo entre el público, que encima ya decía que era una mujer, y a David Cuevas, que había hablado de ella y no sabía absolutamente nada, pero ni por fuentes ni nada, que tampoco ella sabía nada, ¿no? Era como de oídas. Es que me parece maravilloso. Hay incluso una foto, bueno, hicimos un mogollón de fotos, claro, durante la entrevista, pero hay una foto muy cachonda que Cuevas, ya totalmente envalentonado, al ver que la tía no tenía ni idea, le dijo, oye, ¿nos podemos levantar y nos hacemos una foto contigo? Y hay una foto muy graciosa que les hice yo, que está Germán en el medio, el infiltrado en su programa a un lado y el autor del programa que la puso a parir en otro, y te das cuenta de que Juanjo y David se están aguantando la risa, ¿no? Para no romper a carcajearse allí mismo. Lo raro es que lo aguantaran, la risa, de estar allí y ver que no se daban ni cuenta, ¿no? Bueno, cuando piensas la cantidad de víctimas que ha dejado y que sigue dejando, porque como te decía, sigue en activo, la sí. cantidad de que ha engañado, que ha ido con toda la ilusión y toda la esperanza, pues ya se te acaban un poco las ganas de reírte, ¿no? Porque esa es la parte dramática. Sí. Y cuando este tipo de gente, a mí me recuerda mucho el caso de Ricardo Schiaretti, que es otro de los casos de ese cuaderno de campo de traficantes de ilusiones. Ricardo Schiaretti también era otro tío, un estilo Saint Germain, un tío muy guapito, así, de ojos azules, que había sido actor de Culebrones y que llegó a España para convertirse en el nuevo Uri Geller, en el psíquico más famoso de todos los tiempos, eso es como lo que él pretendía, y también hacía trucos de ilusionismo, y cuando yo le pillé, eso también está grabado, delante de él, o sea, en el mismo momento, cuando le pedí si me podía demostrar sus capacidades y reconozco un efecto de ilusionismo que se llama el centro roto, que es muy antiguo, que tan antiguo que la mayoría de los magos ni lo usan ya. Y le digo, no, mira, es que eso que has hecho es un truco de magia, tío, que yo soy ilusionista. Es que ¿a quién vas a engañar? Esto, el trozo lo tienes metido en el bolsillo derecho delantero de tu pantalón. Entonces el tío se quería excusar, y esto yo se lo he oído a muchos de estos golfos, diciendo que bueno, que vale, que sí, que hacía truco, pero que eso era para aprovechar el efecto placebo del paciente para favorecer su curación. Vaya. Y una polla. Entonces, tú eso lo haces gratis. Si tú lo haces gratis, yo te lo compro. Oye, pues quieres ayudar a esta persona, la quieres sugestionar. Pero si me estás cobrando por contarme una milonga, ni efecto placebo ni hostias. Eso es un timo, es un fraude, es un engaño. Para mí, vamos. Sí, sí, sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero claro, y porque lo pillaste, si no hubiera seguido con el truco. Sí, y además es un caso tremendo. Porque yo no sé, yo entiendo que Schiaretti me odia a muerte, porque le hice perder muchos millones y millones y millones de pesetas. Porque Schiaretti en aquel momento, igual que Saint Germain, o sea, Schiaretti llega a España y lo llevaron a todos los programas de televisión, estuvo con el programa de Pepe Navarro, estuvo el programa de Emilio Aragón, estuvo en el programa del Prat, este de Televisión Española. Él daba sesiones en teatros, llenaba teatros en la Gran Vía de Madrid, a los que iban un montón de famosos ahí a ver sus demostraciones de poderes, también sacó su libro, lo mismo que Saint Germain, o sea, es exactamente el mismo perfil. Entonces, cuando se publica en la revista Más Allá, que en aquel momento tenía una tirada de 250.000 ejemplares, que era una barbaridad, la investigación diciendo que Ricardo Schiaretti era un mentalista, un mentiroso y un mentecato, el titular es de Juan Antonio Campoy, ¿eh? Yo no... que está muy bien puesto, porque es la verdad. Pues claro, inmediatamente tuvo que cerrar la consulta, cancelar las funciones teatrales y volverse a Argentina. Y se le jodió todo el negocio en España. Entonces claro, eso implica una pérdida de muchísimo, muchísimo dinero. Con lo cual no, yo entiendo que esté muy cabreado. Y tanto, pero claro, en ese caso sí que hizo efecto esa investigación, ese destape del fraude para que él cerrara aquí, ¿no? Y tuviera que marcharse. Pero hay otros casos como el de Angermen que me acabas de confirmar que sigue en activo. Claro, yo hace 2 o 3 años que sí que vi un cartel aquí en Alicante, pero yo no sabía que seguía. ¿Qué conclusión sacas de este tipo de gente que sigue atrayendo a personas que siguen creyendo en ella? ¿Se puede hacer algo? Es que lo que puede hacer ahí es la policía. Nosotros, por ejemplo, conseguimos convencer a varias víctimas de Andrés Ballesteros para que presentasen denuncia en el grupo de fraudes de la policía de Málaga y estuvimos presentes cuando lo detuvieron. Entonces, cuando tú ves que llama a la puerta la policía en plena operación de cirugía psíquica, entran en el quirófano y le ponen las esposas y registran el quirófano y encuentran todos los hígados de cerdo, los hígados de pollo, la sangre metida en bolsas que él utilizaba para recrear las operaciones y que se lo llevan detenido, dices, joder, bien, bien, y te sientes muy orgulloso. Menos mal. Pero sí, para eso hace falta gente que tenga el valor de denunciar, porque si no, la policía no puede hacer nada. Y el problema en este tipo de historias, y yo esto estoy harto de verlo con falsos videntes, harto de verlo desde hace muchos años, es que la gente, fíjate qué razonamiento más estúpido, a mí me cuentan, sí, sí, yo fui al vidente tal y me estafó 100.000 pesetas, o me estafó 3.000 euros, o me estafó tanto. Entonces le dicen, bueno, pues vamos a la comisaría, ¿eh? Vamos a poner una denuncia. Ay, no, no, no, porque, ¿y si me echa un mal de ojo? Porque esta gente, como está metida en estas cosas, pero vamos a ver, señora, si pudiera echarle un mal de ojo, no estaría haciendo trucos. Si hace trucos es porque no tiene ningún tipo de capacidad sobrenatural. Es absurdo. Pero por esto yo ya te digo que lo he vivido muchísimas veces. Esta conversación la he tenido montones de veces con personas que no quieren denunciar. Y luego hay otro elemento, y es que muchas veces ni siquiera las familias de la víctima saben que su madre, o su padre, o su abuelo, o su tío, o su hijo, o su cónyuge se ha gastado toda la paga del mes en un curandero, o en un vidente, o en un medio. Lo hacen clandestinamente porque les da vergüenza que se enteren, ¿no? Entonces no van a poner denuncia para que no se enteren sus familias de que la pasta que ha volado del banco, pues que se la ha llevado un golfo de estos. Este es otro de los problemas que hay para conseguir la denuncia. Claro, y es la propia vergüenza, ¿no? De cómo vas a decirle a alguien de tu familia, a tu pareja, que te has gastado, pues eso, el sueldo en un curandero, ¿no? Yo eso lo he visto en una persona cercana que le faltaba para llegar a final de mes para comer. Sin embargo, le daba mucha importancia a gastarse 40 euros en una tirada de cartas de una tienda pequeña de esoterismo, ¿no? Porque quería saber. Y yo le decía, pero vamos a ver. Digo, si te quedas sin dinero, empiezas a tener un problema económico y además dependiente, ¿no? Porque sí que es verdad que este tipo de acciones, ¿no? De ir a que te tiren las cartas, a videntes, curanderos, este tipo, es adictivo, ¿no? Recuerdo un término que creo que era manticodependientes, ¿no? Que me encantó también ese término. Es que crea adicción este tipo de cosas, es peligroso. Claro, porque crees que vas a tener la respuesta fácil y rápida y cómoda a todos tus problemas sin tener que dar un palo al agua. Que es el mismo fenómeno que se da en las situaciones de crisis económica cuando aumenta la recaudación de las salas de juegos de azar. O sea, es paradójico. Cuando menos dinero tienes, resulta que crees que, ay, bueno, si Diosito me ayuda y compro el boleto que va a tocar, o hago la primitiva, o hago la bonoloto, o no sé qué, y al final el problema es mayor porque te estás gastando la poca pasta que tienes esperando que te llegue la solución del cielo. Pues esto ocurre exactamente igual con este tipo de delincuentes que se aprovechan de esa ilusión. Además es que ellos te convencen de que sí, sí, de que ellos te van a dar la solución al problema. Y al final el problema lo único que hace es acrecentarse, porque estás perdiendo los pocos recursos que tienes, encima sin hacer nada, sin buscar tú la solución, pensando que alguien te la va a dar así, va de face. Y que no te, evidentemente no te pueden garantizar ninguna solución, de hecho son estafadores natos, ¿no? Y esperas una solución que se te arregle la vida, pero claro, te estás gastando un dinero que no tienes, que no puedes gastarte, incluso ponen en empeño joyas y demás, y Y es que entra en un bucle de adicción a ir a este tipo de cosas para cualquier duda. Es que realmente es muy, muy peligroso porque esa dependencia de decir, no, es que no puedo tomar una decisión sin saber lo que me va a decir la vidente, las cartas o el método que utilicen, es que ya a nivel también psicológico me parece brutal, ¿no? Y que jueguen con ese miedo y con esas ilusiones es verdaderamente muy fuerte. Sí, es muy cruel. Ahí me parece que es cruel. Sí. Luego había otra duda que siempre sale en los debates, ¿no? Que yo siempre que hay debates de este tipo de temas suelo estar siempre incluida porque me interesa muchísimo. La gente dice, pero un médium, un vidente, un curandero debería cobrar en sí una tarifa y la gente defiende mucho el tema de la voluntad, ¿no? Como que eso le da más veracidad, pero es que realmente, como comentabas antes, le da ese atisbo, ¿no? De cierta esperanza de que le va a decir la verdad, pero es una estafa, porque es que se hacen incluso más con más dinero con la excusa de la voluntad, ¿no? Y ese debate de debería cobrar o no por ese supuesto trabajo, ese supuesto don que tienen, es que hay muchas personas que realmente se lo llegan a plantear. Pues yo lo tengo clarísimo. Yo, si es algo que se supone que es espiritual, yo creo que no hay que cobrar. Yo lo tengo, o sea, a mí, si me limpias el coche, o si me preparas una pizza, pues yo entiendo que tengas que cobrar. Pero Claro. me estás hablando de mi trascendencia, de mi espiritualidad. Joder, yo no cobro por el ojo crítico. Y nadie de los que colaboran el ojo crítico cobra nada. Claro. Todo, esa es la suerte que tengo. Yo, mientras pueda permitirme pagar yo la impresión, pagar yo los sobres, pagar los sellos para mandar la revista, seguirá siendo gratis. Y no admito publicidad, y no admito suscriptores, para que nadie piense cosas raras. ¿Por qué? Porque para mí no es solo una revista de divulgación, para mí tiene mucho que ver con el leitmotiv de mi investigación, que es buscar la verdad. Entonces yo creo que con la verdad no se puede traficar. No, no, no hay que cobrar, por eso creo yo. Y yo, es una pelea que tengo con muchos compañeros cuando se habla de monetizar en el mundo del misterio y se cabrean. Bueno, pues yo creo que tendríamos que tener todos nuestro trabajo, como es mi caso. Yo tengo mi curro y yo dedico mi tiempo libre y mi dinero a lo que me da la gana. Podría coleccionar sellos, o podría irme a conciertos de heavy, o podría suscribirme a festivales de cine. Pero a mí, como a mí lo que me mola es el mundo del misterio, pues yo pago por investigar en el mundo del misterio. Entonces, que un médium se profesionalice en algo que supuestamente es un don que le ha venido caído del cielo, porque ninguno ha estudiado 5 años ni se ha hecho unas oposiciones para ser médium. Ellos te dicen Claro. que es un don natural. Pues qué coño estás cobrando por dar consuelo y dar esperanza. Pero igual que no me parece bien, o sea, si a mí un sacerdote católico me cobra por impartirme los sacramentos, a mí eso me parece un timo. Tú no puedes cobrar por impartir los sacramentos, tú no puedes cobrar por dar una extrema unción y vas a confesarte y en el confesionario hay una maquinita que te pide 1 euro para que te puedas confesar. Dirás, pero vamos a hacer mierda es esta, que venga Jesús y que eche a patadas otra vez a los mercaderes del templo. Pues para mí eso sería igual de estafa que la gente que pretende venderte espiritualidad o algo que te dicen que es espiritual cobrándote. No, yo creo que no deberían cobrar. Si es un don que les ha dado Dios, es un don natural y su única intención es ayudar a las personas, pues que trabajen como trabajamos todos y que luego ayuden a las personas, creo yo. Estoy totalmente de acuerdo, tanto en el aspecto de los médium, videntes y demás que no deberían cobrar, porque se supone que si tienen ese don, lo han recibido de nacimiento, lo han recibido gratis, ¿no? ¿Por qué vas a cobrar o lo vas a tratar como si fuera un trabajo, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado frases como, claro, pero es que con la energía que ellos gastan y el tiempo y los materiales que utilizan, pues claro, tienen que cobrar de alguna forma. Y yo me quedaba pensando y digo, pero qué barbaridad está diciendo, ¿no? O sea, si lo que te está prometiendo o esa supuesta ayuda espiritual, realmente nadie te puede garantizar absolutamente nada. Y como bien decías, tú vas a la iglesia y no esperas que te cobren por hacerte cualquier tipo de sacramento ni por excusar allí al cura o a quien sea, ¿no? Pero esa es la excusa que yo sí he escuchado en varios foros, en varias conversaciones, ¿no? Que ellos tienen que, como su trabajo es su tiempo y su cansancio físico, tienen que cobrarlo. Es que es muy fuerte. Joder, sí. Sí, Yo, sí, sí. es que me parece vergonzoso, o sea, la energía, porque se metan unas pilas que se acaba la energía. Te lo juro, es que escuchas cada cosa que No, dices, yo no sé si... mira, un argumento que yo he escuchado muchas veces y a que a mí ya me pone alerta, yo cuando escucho este argumento ya se me levanta la antenita y digo, uy, malo, malo, malo. Es el de, es que si no, no valoran lo que les dices. Esto lo dicen muchísimos médiums, videntes, contactados, gurús espirituales, pero muchísimos, ¿eh? Que ellos no quieren cobrar, pero ellos te cobran, Tamara, yo te cobro porque si no, no vas a valorar lo que yo te digo. Tiene que costarte algo. Me cago en tus muertos, joder. Madre mía. Llevo 14 horas haciendo la cola, me he tenido que venir desde La Coruña, me he tenido que pagar todos los gastos y no es bastante. Encima te tengo que pagar a ti 150 pavos. ¿Cómo que no? Pero este argumento, cuando alguien nos diga que da una enseñanza espiritual y te cobra para que la valores, sal corriendo. Esa es una de las primeras señales de alarma y de verdad que es lo más habitual del mundo. Esto lo dicen muchísimos de estos, sobre todo esta gente ahora de la New Age, Sí. que son muy espirituales y te puedes pagar la espiritualidad. Y eso de que te tengas que pagar la espiritualidad es que a mí ya me suena a timo, me suena a fraude. Pero vamos desde lejos, ¿eh? Ya, ya es para Es salir que corriendo. tú imagínate que tu padre se está muriendo. Y como es católico, tú llamas al párroco, viene el párroco para darle la extremaunción y dice, bueno, es que son 50 euros. Ah, Madre mía. es que no tengo en este momento. Ah, pues entonces me voy, no le doy la extremaunción porque claro, es que son 50 euros, porque es mi tiempo y mi energía. Mira que he tenido que venirme desde la parroquia, voy a gastar agua bendita, que le van a caer cuatro gotas cuando le haga. O sea, es absurdo, es que es ridículo, joder. Sí, es que se llegan a escuchar auténticas barbaridades, ¿no? Como que, y el, es que es un trabajo, es que, claro, ¿no? Dedican, como ellos dicen, todo ese tiempo, pero lo que tú dices, y la persona que se desplaza para escuchar aquello con esa esperanza, que encima, evidentemente, va a salir peor de lo que ha entrado, ¿no? Y con esas colas, porque ya te comenté en el otro programa, yo estuve en una ocasión y las colas. O sea, nunca he visto algo tan lleno que tenga que ver con eso. Bueno, en mi caso yo me quedé muy sorprendida. Yo, claro, la chica que yo acompañaba, ella decía, claro, es que funciona, por eso viene gente. No, no, no, digo, te estás equivocando. Digo, lo que pasa es que tiene un nivel de captación y el boca a boca funciona tan bien en ese barrio que estaba llenísimo. O sea, es que un trabajo, ¿sabes? Madre mía, qué barbaridad. Energía. Es que yo me quedé alucinada, ¿no? Pero lo escucho muchísimo, ¿eh? Más de lo que me gustaría en cuanto a este tipo de debates, ¿no? Es más, Pero además, es sí. que tampoco importa mucho lo que digamos tú y yo, porque al fin y al cabo estamos desde fuera. Pero Sí. yo, mira, hace 2 o 3 días, sí, antes de ayer, hace 2 o 3 días estuve en un debate sobre espiritismo con una médium de Madrid y ella misma lo decía. Y además, yo conozco el Centro Espírita de Español, Sí. que tiene la sede en Madrid, y ellos mismos te dicen que ellos todo lo hacen gratis. Porque eso tampoco garantiza que lo que dicen sea cierto, pero Claro. por garantiza que no hay un afán de lucro en engañarte. Y esta mujer me explicaba, Marta, me decía, joder, mira, yo es que es verdad que pierdo mi tiempo y que además a mí a veces me afecta cuando viene gente con un drama terrible, entonces yo intento ayudarles en la medida de mis posibilidades, pero porque me siento bien haciéndolo y nunca se cobra. Y en el centro espírita, tú le hablas de algún médium que se está lucrando y son los primeros en rasgarse las vestiduras. Dicen que eso no tiene nada que ver con el espiritismo, que la esencia del espiritismo es la caridad y la compasión. Y la caridad y la compasión no se cobra. O sea que son ellos mismos los que lo dicen, ¿no? No es que lo digamos nosotros. Madre mía, claro, totalmente contradictorio, ¿no? A lo que te sueles encontrar con el tema de las estafas esotéricas, ¿no? Yo siempre he pensado que si alguien realmente tiene ese don, se le viene dado, ¿no? De naturaleza, ¿no? Y yo sí que he escuchado eso, algunos médiums, muy, muy, muy poquitos, que decían que no, que ellos era algo natural, que ellos tenían que ayudar y que incluso se veían algunos en la necesidad de ayudar a ciertas personas. Porque era una necesidad propia de ellos, ¿no? Eso ya sería otra teoría. Sí, pero sí, yo he conocido muchísimas personas de todos los campos del misterio y hay personas que, pues yo qué sé, que han hecho una carrera, que han hecho unos estudios de naturopatía o de acupuntura y ejercen la naturopatía y la acupuntura, que es la carrera que han estudiado. Entonces es normal que cobren. Claro. En su local, y como si vas al dentista, tú vas al dentista y te hace algo gratis, ¿no? Te cuesta un ojo de la cara. Tú tienes un tumor o tú cuando vas al médico tienes que pagar. Sí. O irte por la seguridad social y esperar 4 meses a que te atiendan. Efectivamente. Entonces, yo esto lo entiendo, pero a lo que me refiero es que si tú me estás metiendo un rollo espiritual, trascendente y religioso, no puedes lucrarte con eso. Es año. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué tipo de estafas se puede encontrar la gente que no esté muy metida o que pueda ser víctima de este tipo de casos, de videntes y curanderos? ¿Qué es lo que más se suele encontrar? ¿Qué tipo de estafas? Uf, yo había hecho una investigación muy completa en su día para la revista del Cuerpo Nacional de Policía, para la revista Policía, creo que se publicó en el número 114 o algo así, no me acuerdo ahora de memoria. Y entonces, Ale, lo que yo había hecho era poner anuncios en Karma 7, más allá, en las revistas especializadas, digamos, del momento, y preguntando, pidiendo gente que considerase que había sido estafada por algún curandero, y había puesto anuncios también en los programas de radio, tipo Espacio en Blanco y tal. Entonces me llegaron un montón de cartas y de llamadas de víctimas de estafas, y con eso sí pude hacer un pequeño perfil de las estafas más habituales, del perfil de las víctimas, del modus operandi de los estafadores, y la verdad es que flipé, porque hay que reconocer que le echan una imaginación, o sea, tienen una creatividad para sacarte la pasta alucinante, y es que hay un catálogo enorme, es como si hablamos de los distintos tipos de estafas o de crímenes que hay. Es que claro, primero, el caso es único, no hay dos casos iguales, y luego que hay una variedad descomunal. El más habitual es el timo del trabajito. Sí. Eso es lo más habitual porque es la forma más fácil de engancharte. A ti te han echado del trabajo, o te ha dejado tu novio o tu novia, o tienes un problema de salud, lo que sea. Entonces tú vas al vidente y le dices, pues tengo este problema. Entonces el vidente lo que te va a decir es, te echa las cartas, te lee la bola de cristal, te saca el ichín, da igual, con cualquier sistema vale. Y te dice, ah, amigo, claro. Mira, tú es que tienes una envidia muy grande, ¿eh? Es que a ti te han hecho un trabajito. Te han hecho un trabajito, la mierda de mal de ojo, te han hecho un mal de ojo porque hay mucha envidia que te tienen. Y entonces, uf, esto está mal, ¿eh? Yo, esto va a ir a peor, ¿eh? Esto va a ir a peor, a menos que hagamos otro trabajito para contrarrestarlo. Y entonces, claro, es cuando tú dices, bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Ah, pues nada, esto te va a costar. Empiezan por una cosa pequeña, igual te cobran, bueno, pues tenemos que hacer una limpia, o tenemos que hacer una invocación a Tzu, o tenemos que, lo que sea. Y igual te cobran 50, 100 euros. Como tu problema no se soluciona, porque tú ya no haces nada, esperando que te lo va a solucionar el brujo, el problema sigue. Entonces tú vuelves al cabo de 15 días, oiga, que sigo igual. Claro, uy, no, es que el trabajito que te hicieron, cuidado, mucho más fuerte de lo que yo pensaba, uy, tú es que tienes mucha envidia, hay que hacer un trabajo mayor, y entonces ya son 300 euros, o 1.000, o 2.000, hasta donde tú quieras pagar, y te sacan la vida, te puede, porque en cuanto empiezas a pagar, sí, como no se soluciona nada, pues ya es hasta donde tú aguantes. Este es el más habitual. Luego hay un tipo de personaje que yo no tenía ni idea de que existían hasta que empecé esta investigación, que son los videntes nómadas. ¡Qué flipé! Estos son buenísimos. Estos son unos golfos que van peregrinando. O sea, imagínate que llega. Yo estuve persiguiendo a alguno por media España hasta Portugal, porque el cabrón llegaba a una ciudad, ¿no? Pues donde tú estés o donde esté yo. Él llega a la ciudad y alquila una habitación de hotel o un local. Y pone prensa, o sea, pone anuncios en la prensa local, en el periódico de tu ciudad, o imprime unas octavillas de estas que te dan al salir del metro o que te dejan en el parabrisas del coche. Vidente, macumba nigeriano, gran poderoso, lo cura todo, cura el cáncer, el SIDA, el COVID, te lee las manos, los pies y el ojo del culo. O sea, tiene unos poderes de la hostia. Y además, y aquí está la clave, te garantizan los resultados, y si no, no cobran. ¡Hostia! ¡Madre mía! Claro, dicen eso y dices, joder, esto es lo que yo querría en el mundo real, que yo vaya al mecánico y si no me arregla el coche, no cobra. y que yo vaya al médico y si no me cura no cobra. Y digo, ya, pues perfecto. ¿Dónde está el truco? En que tú llegas a la consulta y el brujo pirujo este te dice lo mismo, ¿no? Uy, hay que hacerte un trabajito de magia, pues tienes una envidia, pero mira, yo te garantizo que lo que yo te voy a hacer en una sola sesión va a hacer que tu novio o que tu novia vuelva contigo, va a hacer que se te cure la enfermedad, va a hacer que te salga un trabajo de ejecutivo, de banca, que te vas a hacer millonario. Y si no funciona, tú no me pagas. Y dices, pues ya, perfecto, ya está. Claro, claro, pero como esto tiene unos gastos, lo que me decías antes, claro, porque hay que comprar unos productos, hay que matar un gallo, la energía, tengo que comprarme las pilas para meterme por ahí, pues claro, tú solamente me pagas la mitad ahora y la otra mitad cuando se haya resuelto el problema. Y si no se resuelve, no me pagas. Y aquí te espero. Y dices, ya, perfecto. Entonces, claro, es cuando te dicen, no, mira, es que esto te va a costar 2.000 euros, pero solo me das la mitad ahora, la otra mitad cuando se solucione. Madre mía. Y el pobre incauto va y le paga los 1.000 euros. Y cuando al cabo de 15 días vuelves a la consulta del vidente para reclamar, resulta que el cabrón ya ha desaparecido con tus 1.000 euros, mis 1.000 euros, los 1.000 euros de un montón de víctimas, y ya está en otra ciudad haciendo lo mismo. Qué por eso le llamamos videntes nómadas, porque ahora persíguelo, ahora a ver dónde lo encuentras, porque van rotando por todo el país. Esto además tiene una variante en los últimos años, yo lo detecté no hace mucho, que ya entramos dentro del crimen organizado, porque ahora ya no son solo un vidente. Ahora hay auténticas bandas de crimen organizado, de delincuentes, que lo organizan de la siguiente manera. Llegan a una ciudad y uno de ellos pone un anuncio de tarot, otro de bola de cristal, otro de astrólogo, otro de curandero, otro de curandero, otro de guía espiritual, de lo que sea. Entonces, cuando la víctima llega al primero de ellos, pues le echa las cartas y le cobra, claro, le cobra la consulta y le dice, uy, no, aquí hay un trabajito muy duro, ¿eh? Pero mira, esto ya a mí me excede, te voy a mandar un astrólogo de confianza para que él te confirme si hay que hacer el trabajito o no. Entonces te vas al cómplice, le vuelves a pagar. Sí, uy, no, esto es tremendo. Pero mira, tengo un amigo que trabaja con la bola de cristal, a ver que te asesore él, porque es un especialista. Y al final te has pasado por 10 o 12 tíos que todos te dicen lo mismo, con lo cual tú ya estás totalmente convencido de que te han echado un mal de ojo y te vas a morir en 2 semanas. Y al final te has desembolsado exactamente igual los 1.000 o 2.000 euros. Y hay bandas de crimen organizado que están ahora desplazándose por toda España que se dedican a esto. Madre mía. El tema de la limpieza del dinero, bueno, es que hay un montón, o sea, hay una picaresca alucinante, hay muchas formas de sacarte la pasta. Y trucos, ¿no?, que utilizan como, que si la limpieza del huevo, que la habrás escuchado un millón de veces, sí. Que si te tengo que hacer, yo recuerdo la chica esta que estuve con ella para que no se metiera más, al final sí que consiguió salir, pero le costó demasiado, que le decían... Te tengo que hacer la limpieza del huevo. Y a través del huevo supuestamente podía leerle, a saber qué, se lo inventaba, lógicamente, que tenía un mal de ojo brutal. De ahí le dijo, ay, pues te voy a... Es que me recordaba mucho lo que me comentabas. Te voy a recomendar a una amiga que te va a hacer un ritual, porque es que esto no se pasa. Un ritual con plomo. No recuerdo muy bien para qué serviría. Eso a lo mejor me lo puedes comentar. Y de para ahí nada. A otra. No sirve para nada. Bueno, sí, pero la simbología que ellos le dan, claro. Sí, yo sí que leí algo de lo que ellos comentaban de que en algún ritual de expulsar el mal o algo así querían utilizar el plomo, pero como bien dices, no sirve para nada, ni una limpieza ni otra, ¿no? O lo de las gotas del aceite, es que, ¿para qué? Como la sal, o sea, Andrés Ballesteros no te ponía azúcar moreno, ponía sal, porque la sal tiene toda una mitología y desde la más remota antigüedad se ha utilizado como protección. Contra los malos espíritus. Entonces, estos no son tontos, estos tienen un mínimo de formación y estas cosas no se hacen porque sí. Y en cuanto a lo de los trucos, una anécdota sí, tragicómica es que yo publiqué varios artículos en la revista Más Allá sobre el ilusionismo en parapsicología, porque yo defiendo que no te puede, o sea, nadie que tenga un mínimo de vergüenza puede decir que es investigador de fenómenos paranormales si antes no ha estudiado ilusionismo. Claro. Porque tienes que estar capacitado para ver si lo que estás presenciando es un truco o no. Para eso necesitas tener la formación en ilusionismo. No puedes ser un investigador paranormal si antes no eres ilusionista. Y entonces hice varios artículos sobre la relación del induccionismo en parapsicología, y te doy mi palabra de honor, Tamara, me escribieron a la redacción de Más Allá, no uno ni dos, sino por lo menos tres o cuatro videntes, diciéndome: ay, señor Carballal, qué chulos los artículos que ha hecho y tal, ¿podría enseñarme esos trucos? No. Te lo juro, o sea, me escribían a mí los propios videntes para que les enseñase los trucos que estaba diciendo que se usaban para hacer fraudes paranormales. O sea que sí, sí, hay varios de estos, y además yo me he visto en la situación, ya te digo, como el caso de Ricardo Schiaretti, que utilizaba trucos de mentalismo para hacerlo pasar por sus capacidades sobrenaturales. Ostras, me parece... es que es cómico que te escriban para que les enseñes esos trucos, pero... Yo no, sí, no quiero imaginar tu cara en ese momento. Otra anécdota divertida, también en esa línea, es que me escribían mucha gente, por lo que hablábamos de la adicción que genera el mundo del misterio, ¿no? Me escribía mucha gente diciéndome: ay, bueno, he visto su anuncio en Karma 7 o Más Allá y tal, y efectivamente a mí me estafó Aramis Fuster tanto dinero, me estafó Rapel tanta pasta, me estafó Octavio Acebes tanto otro, a ver si por favor usted me puede decir un auténtico para que no me estafe. Pero vamos a ver, señora, es que no, yo no le voy a decir un auténtico. O sea, y luego otra cosa buenísima es que me escribían muchos videntes, es alucinante, para denunciar a la competencia. O sea, yo de repente abría una carta y me decía: soy la estrella del mar de no sé qué, sacerdotisa de la Umbanda y tal, y quiero denunciar a mi vecina que consulta en la misma calle porque ella es una estafadora. Pero yo no, ¿eh? Yo soy la buena. Y estos también me llegaron. Claro, así se quitan la mitad de la competencia, está claro. Claro. Sí, es un mundo muy curioso. La verdad es que aburrirte no te aburres, eso seguro, con lo que ves. Qué barbaridad. Y yo sí que he escuchado eso, los típicos trucos, ¿no?, que te dicen de... Que pues que es que lo he visto, ¿no? Lo de las gotas del aceite, que no tiene nada que ver, pero la gente se lo cree. Lo de la limpieza esa del huevo, todo son como trucos que la gente se cree, ¿no? Es como el tema del horóscopo y las cartas. Creo recordar que había, a ver si recuerdo el nombre, el efecto Forer, que tenía que ver con todo eso. Bueno, pero es que no te imaginas, dentro del mundo de la prestidigitación y del ilusionismo, o sea, el mundo del ilusionismo es enorme. Ahí hay un montón de especialidades. O sea, tú puedes ser cartomago, pues son los que hacen trucos con cartas, con naipes, puedes dedicarte a la micromagia, puedes dedicarte a las grandes ilusiones, como hace de Copperfield, sí. O puedes dedicarte a... O sea, hay un montón de especialidades. Y hay una que se llama mentalismo. Y el mentalismo es una disciplina que imita o reproduce los supuestos poderes paranormales, y nació en los tiempos de Harry Houdini, cuando surgió el espiritismo en la Europa de principios del siglo pasado. Entonces, a través de las técnicas de mentalismo, tú puedes hacer absolutamente cualquier cosa. Tú puedes mover cosas a distancia, puedes leer la mente, hacer que te la lean a ti, puedes materializar espíritus. Yo tengo un gran amigo, que es Luis Boyano, que es un mago extraordinario, es un ilusionista y un mentalista espectacular, y él ahora, en estos momentos, o sea, a fecha de hoy, en Madrid, tiene un espectáculo que es el espectáculo de la cabina espírita, de la cabina espiritista, la misma cabina que utilizaban los médiums espiritistas del siglo pasado. Pues él está reproduciendo todo lo que eran aquellas sesiones espiritistas, y cualquiera que vaya a Madrid, que le apetezca ver cómo funcionaba el espiritismo clásico el siglo pasado, pues ahora tiene la oportunidad, es el único ilusionista que hoy por hoy en España ha resucitado la cabina espiritista, porque Juan Tamariz había hecho alguna cosa hace unos años, pero ya él ya no lo hace. O sea que sí, que a través del mentalismo tú puedes hacer cualquier tipo de prodigio que el que lo ve, sobre todo si es en un contexto de misterio, si es en un contexto esotérico, va a jurar y perjurar. Tú le puedes poner un detector de mentiras y va a salir que el tío está diciendo la verdad, y dirá. Y además yo ahí tengo otras anécdotas muy divertidas. Yo durante muchos años me he dedicado a hacer demostraciones de ilusionismo en congresos de misterio, y siempre ni una sola vez no ha pasado que al final se me acerque alguien y me diga: Hombre, señor Carballal, enhorabuena, yo le sigo hace muchos años y pero esto que ha hecho usted, no me negará que tiene poderes, ¿no? No, no, no. Ilusionismo, que. No, no, no. Usted tiene poderes. Que no, señora, de verdad, que estos son trucos de ilusionismo. Que no, no, no, no, no. Y que no se lo quieren creer. Y entonces cuando le dices cómo lo hace, se cabrean. Porque dicen, claro, es que así cualquiera. Pues claro, señora, así cualquiera, por eso hay que saber los trucos. Claro que así cualquiera. Pero sí, tenemos tanta necesidad de creer que es que se lo ponemos muy fácil. Es que tú. Madre mía, pero claro, es que, y en el momento en que tú le explicas a alguien, pues mira, señora, esto tiene esta explicación, esto es ilusionismo, o en la investigación paranormal, pues yo qué sé, en un caso de casas encantadas, pues mira, eso se ha movido por esto otro, por el motivo que sea. No se lo creen, o no quieren creérselo y siguen, a pesar de la explicación, pensando que es algo paranormal, ¿no? Es decir, no quieren escuchar esa verdad. ¿Por qué hay en este tipo de... En el misterio, los testigos acaban como, no sé, como apartando la explicación racional, porque yo intuyo que, claro, tú quieres creer que lo que has visto es real, pero si alguien viene y te dice que esto tiene esta explicación, ¿por qué son tan reacios a creerlo? No, no todos, ¿eh? Los testigos sinceros que realmente lo que Sí. quieren es la verdad, cuando si tú encuentras una explicación, que no siempre la encuentras, Claro. están agradecidos. Oye, pues mira, ya dejo de obsesionarme por este tema, fíjate qué tontería, pues que queda una anécdota para contar en las reuniones familiares. Pero hay otros que creer que han vivido, que han protagonizado una experiencia paranormal o sobrenatural o ovni, les hace sentirse especiales, les hace sentirse elegidos. Mira, esto me ha pasado a mí y no le ha pasado a nadie más. Oye, espérate, hay millones de personas en todo el mundo que han visto ovnis. O sea, no, esto no te hace ser especial. Y hay millones, de hecho yo diría que todo el mundo ha vivido alguna vez en su vida alguna experiencia extraña. Un sueño premonitorio, una intuición de algo que va a ocurrir, ver una luz en el cielo que no sabes lo que es, que eso le ha pasado a todo el mundo. Pero te puede hacer sentirte especial, diferente. Y que entonces venga alguien a decirte, oye, pues mira, que es que esto tiene una explicación, que no es lo que tú crees, que esto ocurrió por. Mira la que le montaron a David Cuevas por decirlo del caso Vallecas. Sí, Se le lió. Pues. pero bien liada, o sea. Sí, pero muy bien liada. Claro, porque yo estoy harto de repetirlo, es que a la mayoría de la gente no le interesa la verdad. Le interesan historias fascinantes, le interesan historias extraordinarias que les permitan mantener sus prejuicios. Y que les permitan mantener sus creencias, no la verdad. Claro, esta, la parte positiva es que sí que hay testigos que son un poco más racionales y que le dan la solución y siguen con sus vidas, no les deja de afectarles, ¿no? Porque al final, a nivel psicológico, el estar obsesionado porque crees que algo pasa en tu casa o que has llegado a ver algo, pues evidentemente eso es una ayuda, ¿no? El extra de fuera que el poder seguir con tu vida. Pero esa otra parte a la que yo me refería de personas que no quieren, bueno, creer esa, la verdad, ¿no? La solución, sí que es verdad que tiene que ver con esa notoriedad, ¿no? Eso de ser único y quizás es eso lo que les impide ver, ¿no? Pero me parece un poco intenso, pero es que al final la verdad, pues como bien dices, no interesa a mucha gente, ¿no? Pero es que es necesaria precisamente para que mucha gente no caiga en obsesiones, en fraudes, en estafas, como hemos estado comentando. Y luego otra cosa que también me llama poderosamente la atención es el tema de la Ouija, ¿no? Es decir, otro tema que podría dar para otro programa entero incluso, pero que yo recuerdo muchas amigas mías que practicaban la Ouija y que llegaban a tener noches horribles, meses, llegaban a pensar que realmente algo les había seguido a casa. ¿En qué momento le hemos dado ese poder a un tablero y dejamos de la parte racional a un lado? Pues te podría dar la fecha exacta. El día después, es que no recuerdo el día en que se estrenó la película El Exorcista, Oh. pero pongamos que fue el 7 de mayo de 1975, por decir algo. Hasta ese día, la Ouija siempre fue lo único que es un juego de mesa. Sí. Cómo se vendía, cómo se patentó, cómo se comercializó en las jugueterías en Estados Unidos. Y como ha sido siempre. hasta tal punto que hoy la Ouija es recomendada por neurólogos que tratan a niños autistas. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Madre mía. Médicos recomiendan usar la Ouija en determinados casos de autismo porque saben perfectamente lo que es, una forma de acceder al inconsciente. Y no hubo ningún problema, no hubo ningún caso de suicidio, no hubo, como el demonio no se había enterado hasta que vio la película de que podía usar la Ouija, pues hasta que se estrenó El Exorcista y el director decidió meter en el guión de la película el tema de que la niña jugaba a la Ouija, porque es algo muy fácil para echarle más dramatismo al caso de la posesión de Regan en El Exorcista, sí, que está basada en un caso real en el que no había Ouija por ningún lado. Pues hasta que se estrenó la película, no había ningún problema con la Ouija. Cuando se estrena El Exorcista, que ya de por sí es terrorífica, o sea, es una peli muy heavy, sí, muy dura, pues ya empezaron todo el mundo a ver al demonio en la Ouija o en cualquier otra expresión del efecto idiomotor. Porque hay un montón de disciplinas, hay un montón de prácticas, digamos, pseudo-paranormales que se basan en el mismo efecto idiomotor, que son esos micromovimientos musculares inconscientes que no controlamos y que son los que permiten que se haga la escritura automática, que se mueva el péndulo de la radiestesia, que se haga el cumberlandismo, que además están en todas las culturas, porque nosotros conocemos el contexto judío-cristiano, pero existen variantes de la Ouija en China, en Japón, en África, en un montón de lugares donde se utiliza el mismo efecto idiomotor. Que tiene un negro, igual que tiene un chino, como tiene un blanco. Sí, o sea, todos los que tienen terminaciones nerviosas, pues podemos producir ese efecto de motor. Entonces, desde el punto de vista médico y neurológico, no hay nada raro. Otra cosa es que una persona sugestionable pueda obsesionarse con la práctica de la Ouija, o en el caso de mi madrina fue la escritura automática y terminó suicidándose, o sea, ahí no había Ouija, fue la psicografía. Sí. Y entonces se convierta en algo perjudicial, pero es exactamente igual que comprarte un juego de mesa de estos del bingo y jugar al bingo con tu familia en la cena de Nochebuena, y otra cosa es que te hagas adicto a las tragaperras, que te conviertas en un ludópata y que termines suicidándote porque te has ventilado en tragaperras toda la herencia familiar. Claro. La tragaperras no ha hecho nada. La tragaperras es una máquina que tienes ahí en la cafetería al lado del grifo de cerveza, que no te va a perseguir, que no te va a hacer nada si tú no metes la monedita. Pues esto es exactamente igual. Depende cómo tú utilices la Ouija o cualquier otra herramienta. Claro, pero yo he intentado explicar cuando muchas personas pues siempre me dicen que hable de la Ouija, que cuente casos. Y claro, yo siempre explico esta parte del efecto idiomotor, ¿no? Incluso de la propia histeria colectiva, ese término que se ha utilizado muchísimo. Pero claro, es como que esa parte hace que desconecten y ya no les interesa escuchar más cuando les explicas de dónde viene, ¿no? Tanto la psicografía, la radiestesia también, es decir, que es que todo va por el mismo origen, ¿no? Y claro, luego relacionamos la Ouija con suicidios, como bien comentabas con tu madrina, que sí que ese caso lo leí en tu libro de los peligros del ocultismo, más en profundidad. ¿Cuándo llega, o sea, ese punto de quitarte esa racionalidad, ¿no? O sea, ese pensamiento racional, mejor dicho, esa desconexión, cómo es posible, ¿no? Yo recuerdo un caso, no sé si lo conocerás, es del año 2014 en Argentina. Allí creo que lo llaman el juego de la copa, a la Ouija. Y empezaron a encontrar alrededor de una finca, que creo que se llama La Milagrosa o algo así, un nombre de ese estilo, a chicos que se habían colgado de un árbol de los alrededores. Una semana uno, a la semana siguiente otro, así hasta cinco. Y claro, cuando hicieron las investigaciones oportunas para ver qué relación tenía, al parecer era un grupo de amigos que se habían reunido unas semanas atrás en esa misma finca y que habían aparecido uno a uno cada semana y que se habían quitado la vida. Habían empezado a practicar la Ouija y cada vez que salía la inicial de uno de ellos, a ver, pues se quitaban la vida, ¿no? Hasta tal punto que encontraron a dos más, pero los cogieron a tiempo antes de que se intentaran quitar la vida. Es decir, podrían haber sido siete víctimas. Entonces yo me pregunto, ¿En qué momento un grupo de jóvenes en Argentina, de unos 15, 16 años, están practicando la Ouija a modo de entretenimiento, terminan pensando que cada vez que sale la inicial del nombre de cada uno de ellos, tienen que quitarse la vida y lo hacen? Pero, claro, mira, eso ahí la única lectura que hay es la victimológica. La victimología es la parte de la criminología que estudia el perfil de la víctima y todo lo relacionado con la víctima. Y ahí lo que hay que hacer es un estudio victimológico de quiénes eran esas personas. Yo de entrada no creo que fuese así. Creo que creo que habría que escarbar más. Y para eso, yo como solo me gusta hablar de los casos que yo he investigado, porque estoy harto de que me cuenten una versión de una historia, la leo en un libro, un programa, y cuando accedes a los documentos judiciales o a los atestados o a las diligencias policiales no tiene nada que ver. Porque una cosa es el relato de lo maravilloso y otra cosa es en lo que está basado. Yo conozco muchos casos de suicidios, por desgracia, por prácticas o por adicciones paranormales, no solo el de mi madrina. De hecho, uno de los primeros grandes casos al que yo le dediqué mucho tiempo y mucho dinero fue el de los suicidas de Tarrasa, que es el primer caso de un suicidio colectivo en España. Y ellos también habían practicado la Ouija y la escritura automática, pero ellos creían que estaban en contacto con extraterrestres. Y esto es algo que además ahora pasa muchísimo por una razón súper sencilla, porque cuando tú te pones a hacer la Ouija, y yo he hecho miles de veces la Ouija, harto estoy ya de hacer la Ouija. Sobre todo si no es un grupo con el que hayas hecho muchas sesiones y haya esa compenetración entre los participantes, todos ponemos el dedito, se pone la vela, un ambiente misterioso, como si los espíritus fuesen alérgicos a la luz. O sea, tú no puedes hacer la ouija en el patio de tu casa, ¿no? Se tiene que hacer ahí a oscuras, con unas velas de noche, a ser posible a medianoche. Es que, macho, lo pones muy fácil para la sugestión, que pones todo de tu parte. Bueno, pues cuando pones el dedito encima del vaso, al cabo de unos segundos empieza a moverse. Y siempre funciona, es como el péndulo. Tú cuelga, pon el codo sobre la mesa, cuelga un peso entre tu dedo índice y el dedo gordo suspendido y te garantizo que se va a mover. Puedes tardar 10 segundos o 3 minutos, pero al final se va a mover. Y entonces tú dices, bueno, pues si se mueve hacia la izquierda es sí, si se mueve hacia la izquierda es no. Y ya está, y tú puedes tener un diálogo con el péndulo. Que lo estás moviendo tú, pero como se mueve y tú no eres consciente de que lo estés moviendo, la Ouija es igual. Pones el dedo encima de la copa y se empieza a mover. Y entonces, ah, como somos unos genios, primera pregunta que haces: ¿estás aquí? ¿Hacia dónde crees que va a ir el vaso? Claro, ¿Hacia no? efectivamente. Claro, en cuanto ves que el vaso se mueve hacia el sí, coño, que está aquí. ¿Y quién eres? Y ya lo que te decía, si no hay mucha coordinación, pues empezará J41F. J41F2. ¿Y eso qué es? Oh, pues a mí me suena a C3PO y a R2D2. ¿Eres extraterrestre? Sí, estás hablando con un extraterrestre. Y ya está, y no tiene más. Y a partir de ahí, hasta donde quieras llegar, hasta donde te lleve la imaginación. A menos que le preguntes, ¿eres el demonio? Claro, ¿qué va a decir? Pues sí. Claro. O sea que, si es que está de verdad súper estudiado, si es que no tiene mucho más recorrido, la Ouija va a ser un reflejo de lo que tú quieras. Sí. Claro, un grupo de chavales que lo que quieren es pasar un rato emocionante o quieren acojonar a la compañera que les gusta o tienen una previa patología, que esto también ocurre, que hay personas que tienen una patología previa y lo que va a hacer la práctica paranormal es sacarla como una explosión y además va a Claro. justificar todos los miedos y todas las paranoias que tú ya tengas. Te va a dar la justificación. De la peor manera posible. O sea, con el miedo, Claro. además. Claro, yo me refería en ese aspecto, ese caso, claro, en profundidad habría que investigarlo en todos sus aspectos y ver qué pasó realmente, ¿no? Si es que hubo quizás una persona que era el que hacía que se suicidaran. No lo sé, tendría que haber muchas, o sea, ver muchas opciones, ¿no? Pero claro, el hecho que se ha dado en muchos casos de que lleguen a una conclusión de ese estilo, de decir, si sale la letra T, tienes que suicidarte porque es tu inicial, es decir, ese momento a nivel mental, ¿no? ¿Cómo quitamos el pensamiento racional para pensar que eso tiene que ser así, ¿no? Pero ha pasado en muchos casos. Es decir, apartamos totalmente el instinto de supervivencia y el pensamiento racional para creer lo que nos dice un tablero que estamos moviendo nosotros, ¿no? Pero es que se lo creen y lo hacen. Primero, Tamara, habría que ver si eso fue así. Claro. Porque tú acuérdate que en el caso Vallecas, todo el mundo te cuenta la historia diciendo, es que hubo una niña que hizo una sesión de Ouija y después se murió. Sí, Y yo, claro. hizo una sesión de Ouija y un año y medio después, año y medio después, se murió. O sea, a mí el otro día me pisó un callo Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos. Y cuando yo me muera, diré, es que a mí un día me pisó Bruno Cardeñosa y yo después me morí. Sí, pero pasaron 30 años, o Claro. 20, sean, ¿no? Entonces, a veces el problema está en el relato, en cómo nos cuentan las cosas. No es mentira decir que en el caso Vallecas la niña hizo la Ouija y después se murió. Pero claro, si te lo cuentan así, parece que fue al día siguiente, no un año y medio después. Por eso digo que en este tipo de casos yo prefiero tener los documentos oficiales, que ahí están las fechas, los nombres, dónde fue, qué ocurrió, si había antecedentes psiquiátricos o no, quiénes fueron los suicidas, que simplemente un relato. Porque, Claro. por desgracia, en el mundo del misterio, casi todo lo que nos llega, yo hablo por mi experiencia, ¿eh? Yo casi todo lo que me he leído durante muchos años, cuando me he ido a intentar comprobarlo personalmente, no es lo que me habían contado. Me habían vendido una burra, porque parece que es necesario, y yo eso no lo entiendo, engordar las historias para hacerlas más llamativas, cuando yo pienso que la realidad siempre supera la ficción. Entonces, yo no quiero que me cuenten milongas, yo quiero la verdad, los hechos concretos, no hace falta que me los enriquezcan. Pero por desgracia, en el mundo del misterio estamos demasiado acostumbrados a que se engorden las historias para hacerlas más atractivas. Y como ahora hay esta competición de leaks, de likes, de me gusta, de suscriptores, de no sé qué, pues es un terreno muy peligroso. Por eso yo prefiero hablar de los casos que yo he investigado y yo ahí me responsabilizo hasta del último dato. Claro, que eso es. Al final, no sé por qué hay esa necesidad de que las noticias o los casos parezcan como más fuertes, ¿no? Y sobre todo en el ámbito del esoterismo de la Ouija, ¿no? Impacta demasiado, supongo que un poco para el tema de que la gente pinche la noticia y ya está, ¿no? Pero realmente los datos habría que verlos. Yo, claro, no conozco el caso al 100%, con lo cual también me genera dudas, ¿no? Me llama la atención que siempre está la Ouija de como telón de fondo en muchos de estos casos, como el del caso Vallecas o lo de la cinta del exorcista que estábamos comentando, que en el caso real no hubo Ouija, pero lo meten como un elemento, ¿no? Pero solo aquí, ¿eh? Solo en nuestro contexto. Es que tenemos siempre el mismo problema, que nos creemos que todo el planeta Tierra es de raza blanca y judeocristiano, y habla español o inglés. Y no es así. En Asia hay prácticas equivalentes a la Ouija, con una especie de cedazo, que exactamente igual que aquí es lo que hacen todos los chavales cuando tú te ves los vídeos de Urbex, Sí. de Indonesia. En Indonesia nadie lleva la Ouija, llevan sus herramientas, sus técnicas de contacto con el más allá, y no tienen nada que ver con la Ouija, y hay películas, como aquí se han hecho películas de la Ouija, hay novelas, hay toda una narrativa, pero con sus herramientas, que no ni saben lo que es la Ouija, porque la Ouija es un invento de Estados Unidos. Y es algo que está en nuestro contexto. Y hay la misma fenomenología, porque lo único que tenemos en común todos los seres humanos es el cerebro, y por lo tanto nuestra necesidad de creer. Y allí no saben nada de la Ouija ni de la escritura automática, igual que nosotros aquí no tenemos ni idea de sus técnicas de contacto con el más allá, que te garantizo que son 1.000 veces más espectaculares que la Ouija. Tú te ves una sesión con esta especie de palos que utilizan, hacen como una especie de X como una especie de bolígrafo en el centro, y escriben sobre, es una mezcla de la Ouija y la escritura automática, pero también con varios participantes simultáneos a toda velocidad. Eso es espectacular. O sea, lo de la Ouija es una coña marinera comparado con lo que hace con lo que con otras cosas que existen por ahí, ¿no? Pero claro, como estamos tan encerrados en nuestro barrio, que es el judeocristianismo occidental, siempre nos pensamos que esto es la leche y que es el no va más. Y no, el mundo es muy grande, hay personas con otras tradiciones que en el fondo buscan exactamente lo mismo que nosotros. y tienen las mismas ilusiones, las mismas esperanzas, que exista vida después de la muerte, que existan los extraterrestres, pero que tienen otras técnicas de contacto con esos supuestos extraterrestres o con ese más allá. Claro, y verdaderamente eso para ellos será lo adecuado, ¿no? Para ese contacto con con el más allá, y aquí pues lo vemos de otra manera, ¿no? Claro, pero porque somos muy provincianos y nos creemos que tenemos toda la verdad, y lo bueno que tiene viajar es que de repente llegas a otros lugares, a otras tradiciones, a otras culturas, con personas que pueden ser tan buenas o tan malas como nosotros, que no por ser de un país exótico van a ser mejores ni peores, simplemente son otras personas. Sí. Y entonces te llevas una buena lección de humildad al darte cuenta de que tú has nacido de pura casualidad en un país que fue el que te tocó por suerte, y si hubieses nacido en otro continente o en otra cultura, tendrías otro nombre, tendrías otra forma de entender el más allá, tendrías otras creencias. Y una pregunta que te quería hacer, ¿cómo te iniciaste en la investigación de fraudes paranormales? Pues descubriendo fraudes. Descubriendo No. fraudes. Sí, no, no, yo empecé a vamos, yo no me recuerdo, no, no tengo ningún recuerdo que no sea interesado en el mundo del misterio, de lo sobrenatural, primero por la religión, porque quería ser cura, y todo lo que me interesaba era todo lo que tuviera que ver con la vida de los santos y los milagros y los fenómenos místicos, y luego ya cuando empiezas a investigar, yo desde siempre me ha interesado sobre todo trabajar sobre el terreno, conocer a los testigos cara a cara, visitar los lugares, no que me lo contasen. Y cuando empiezas a hacer trabajo de campo, pues descubres que hay casos que no puedes explicar y hay casos que son una tomadura de pelo y que son un engaño. Y en el último cuaderno de campo que publiqué, el de las meigas gallegas, que es el 9, ahí, de la misma forma en que yo me comprometo dedicando un capítulo a cada una con nombre, apellido y foto de las meigas gallegas que yo considero auténticas, pues también dedico un capítulo con nombre, apellido y foto a las meigas gallegas que yo considero un fraude. Y la primera experiencia en ese sentido fue el caso de Paula dos Anjos, que era una supuesta meiga que consultaba en La Coruña, los años 80, hablo de los años 80, y fue la primera vez que yo me vi involucrado en la investigación de un caso de fraude de este tipo, colaborando con el fiscal que llevaba la acusación particular, entrevistando a las víctimas, localizamos a una colaboradora que me puso una denuncia, por cierto, me llevó a juicio, y esa fue la primera vez, allá por los años 80, que yo recuerde ahora, ¿eh? Y claro, ahí de ahí empiezas a seguir investigando y a encontrarte con más casos, ¿no? Algunos de fraude, supongo que la mayoría, pero ¿te has encontrado algún caso que te haga dudar a día de hoy que no sabrías decir si hay fraude o no? Algo que creas que a día de hoy no tiene explicación. Sí, montones, muchos, pero también los publicamos en el Ojo Crítico. Es que Claro. el Ojo Crítico no solo es una revista sobre fraudes, es una revista de investigación. Entonces, publicamos igualmente los casos a los que no hemos encontrado explicación que los casos que hemos resuelto. Exactamente igual que ocurre en el ámbito del crimen o del delito. Hay muchos crímenes que no se han solucionado. El crimen existe, pues no se ha encontrado al culpable. Y cuando se encuentra el culpable, pues se le detiene, se le procesa y se le condena. Pues en esto es más o menos igual. El problema es que cuando no conseguimos resolver un caso, no significa necesariamente que no tenga una explicación, significa que Exactamente. no la hemos encontrado. Pero yo no tengo ningún pudor ni ningún miedo, y además soy igual de vehemente y de apasionado defendiendo los casos que yo considero auténticos, las cosas que yo he visto que para mí no tienen explicación, como los que considero que son un fraude. Pero solo te corregiría una cosa. Cuando has dicho la mayoría, no. Yo creo que en la casuística paranormal, la mayoría de los casos no son fraudes. La mayoría de los casos son errores de interpretación, en que el testigo es bien intencionado, cree que realmente ha presenciado algo que no tiene una explicación, Y eso no se puede considerar fraude. Fraude es cuando alguien miente deliberadamente. Si alguien te cuenta que vio una luz rara en el cielo y no sabe que esa noche encima de su casa hubo una inversión de temperatura, pues él ha visto una inversión de temperatura y te está contando lo que vio, una luz rara en el cielo. Eso no es un fraude. Eso es un caso que se puede explicar, pero no significa que sea un fraude. Claro, sería que él ha visto algo y para él es verdad, ¿no? No es algo deliberado, efectivamente. Y yo creo que la inmensa mayoría de los casos entrarían en esa catalogación, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las veces los testigos son sinceros cuando te cuentan que han visto algo que ellos no entienden, que les parece que no tiene explicación. Es tu responsabilidad, no la suya, intentar averiguar si eso tiene explicación. Ese se supone que claro. Es la labor del investigador, no del testigo. Efectivamente. He visto esto, a ver, ¿esto qué puede ser? El problema es que como investigar requiere mucho tiempo y mucho dinero, ya no hay investigadores, hay divulgadores. Pero los investigadores se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos. Totalmente. Entonces, claro, la que investiga, pues nadie encuentra las explicaciones a los casos. Tú imagínate que ahora desapareciese toda la policía y toda la Guardia Civil y nadie investigase los crímenes. Pues lógicamente todos los crímenes quedarían sin resolver. Sí. Claro. Y luego, ¿qué es lo que, cuando, qué son las, para ti, las red flags? O sea, es decir, las cosas que te llaman la atención y que te indican que puedes, que te puedes estar encontrando ante un fraude. ¿Hay algún momento en el que digas, aquí, yo creo que aquí hay un fraude, es decir, algo que te haga sospechar? ¿Hay algún patrón en los casos? Cada caso es diferente. Hay la experiencia, cuando tú llevas muchos años, pues vas desarrollando, en criminología se llama el proceso deductivo experiencial. Es lo que en las películas llaman el olfato policial, ¿no? Sí. Normalmente se suele confundir mucho con la percepción extrasensorial. O sea, hay polis o guardias civiles mayores que tienen mucha experiencia que de repente llegan a la escena del crimen y dicen, uy, uy, uy, esto fue el amante de la víctima. O esto fue... Y claro, y los polis jóvenes dicen, pero ¿cómo lo puede saber si acaba de llegar? Si no hay ninguna pericia, si no hay nada. Pues eso es la experiencia. El haber estado en escenas del crimen miles de veces y haber resuelto miles de casos. Pues se desarrolla el olfato policial, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es un poco parecido. Tú a veces llegas a casos... Y cuando escuchas frases como esa, no te tengo que cobrar porque si no, no lo valoran. Uy, uy, uy. El sentido arácnido ya se pone a pitar como un loco y dices, uy, esto huele fatal. Pero no te puedo dar un perfil para todos los casos. Es que cada caso es diferente. A veces es la mirada, a veces, igual que al contrario. A veces ves que, joder, que el testigo se emociona. Y conste que yo tengo experiencias con testigos que se me han puesto a llorar y que luego todo era un fraude. El caso TAT, por ejemplo, que es muy impactante, ¿no? Un poltergeist espectacular. Yo llego a la casa unos segundos después, todos los muebles patas arriba, me acuerdo un bote de ketchup que había salido volando, en teoría, desde la cocina y había impactado contra la pared de enfrente y tal, testigo llorando, ay, no me dejes solo, y al final todo era un fraude. Pero eso es excepcional, ¿eh? Eso, vamos, solo podría recordar este caso, en este sentido. ¿Con qué motivo? O sea, ¿con qué motivo hacía eso? ¿Cuál era su motivación? Pues que fueron 2 años de investigación, una historia súper larga. En el Traficantes de Ilusiones es el último caso. Sí. Lo dejo claro, Traficantes de Ilusiones. Pues que él sabía que le iban a echar de la empresa, él estaba en una aseguradora muy famosa, de comercial, de ventas en la aseguradora, le iba a terminar el contrato, sabía que no le iban a renovar y quería convertirse en psicópata, en profesional. Entonces lo estuvo preparando muy bien durante varios meses, nos tuvo locos. Probablemente es el caso con mayor número de pruebas que existe en la historia española, porque el tío tenía filmaciones, tenía fotografías, tenía grabaciones. Tenía, que esto es único en la historia del fenómeno abducción, tenía la abducción grabada en vivo. Madre mía. Yo le di, como todos los fenómenos se estaban produciendo en tiempo real, yo le pasé una cámara de fotos mía, trucada, digamos, que yo le había puesto lacre en la tapa, era todavía una cámara de carrete, y había rebobinado el negativo para hacer dos fotos de control, con lo cual si cuando me diese el negativo, si el negativo se había cambiado y no era el que yo había puesto, pues ya veríamos, ¿no?, el truco. Y le pasé una grabadora mía, una grabadora de estas de cinta cassette. Sí. Entonces, cada vez que ocurría algo, yo le pedía que tomase fotos y que grabase, y el tío lo hacía. Y hay una grabación muy espectacular que, si cualquiera de los oyentes busca el caso Daro en iVoox o en Google, ahí tiene toda la historia con todos los documentos sonoros, que son muy espectaculares. Y en una fecha en concreto, creo recordar que fue en marzo, me llama a las 8 de la mañana, porque yo sí le había dicho que a cualquier hora del día o de la noche que pasase algo, que me avisase, que a las 8 o 7 de la mañana. Me llama, que por favor baje, que me tiene que contar algo, y me cuenta que volviendo en un viaje, quiero recordar que era entre Orense y La Coruña, se había puesto un objeto sobre su coche. Él tenía un coche de estos que tiene techo solar, que tiene como una ventanilla encima, con lo cual él al levantar la cabeza veía la panza del objeto, ¿no? Y entonces coge la grabadora y graba todo lo que ocurre, y se escucha a él pegando gritos, está encima del coche, se oye un sonido pulsante, que en teoría era el motor del OVNI. Bueno, una pasada, o sea, esto lo pilla Iker Jiménez y te hace una temporada entera. Todas las pruebas que tenía, es que, claro, es un caso de largo recorrido, porque ya digo que fueron 2 años la investigación. Tú imagínate que Sixto Paz, cuando cuenta que él entró en una nave y lo llevaron a Ganímedes, que se hubiera llevado una grabadora, y que tú escuchases la conversación de Sixto Paz con Oxal, con el extraterrestre, y los dos hablando. Yo esto lo tengo, esto se grabó en el caso Daro. A este nivel llegaba la espectacularidad, y las filmaciones en vídeo, las fotografías, bueno, es una pasada la historia. Increíble. Durante 2 años, el fraude. Increíble hasta qué punto se puede alargar el fraude para esa notoriedad, es que es una barbaridad. Mira, humo fueron 30 años, bastante tiene recorrido. Ese fue peor todavía. Sí, sí, sí. Madre mía, yo aquí en Alicante, hace muchos años, en Elda, hubo un caso de poltergeist que se daba como uno de los que sí que era verdad, que además, bueno, resulta que era una familia que vivía con dos niñas que vivían con la abuela. Y los padres estaban divorciados, estaban pasando por una mala época. Imagínate hasta tal punto para llamar la atención, que eso también pasa en muchos casos de fraude, ¿no? De supuestos poltergeist o actividad paranormal, que ellas mismas, claro, se encontraron, los investigadores que fueron allí se encontraron las mesas que se daban la vuelta, el cristal roto, todo tirado, y nunca pasaba nada delante de los investigadores, siempre pasaba cuando se quedaban solas, ¿no? Ellas decían que era porque el fenómeno les, entre comillas, atacaba, ¿no?, cuando estaban solas las niñas y cuando estaban ellas en la casa, ¿no? Y resulta que eran ellas que le daban la vuelta a los muebles, los rompían y todo cuando la abuela no estaba. Imagínate la atención por parte de su abuela para proteger a las nietas, ¿no? Pues claro. es que esto se ha dado en muchos casos, que es que se acaba alargando el fenómeno por algún motivo, y muchas veces es el caso y el afecto, ¿no?, en muchas ocasiones. Claro, yo recuerdo casos súper gráficos de que el detonante del poltergeist o de la supuesta actividad paranormal era el divorcio de los padres. Madre mía. Recuerdo un caso precioso en Cáceres, que los padres se divorcian y empieza un poltergeist a lo bestia. Ríete tú, Vallecas. En la casa de... Y claro, la niña se había quedado con la madre, ¿no? Cuando el padre no quiere la custodia. Sí. Entonces, claro, como cuando se producían los poltergeists, hasta a la niña, hasta hubo que ingresarla en el hospital de Cáceres, me acuerdo, porque en teoría el fantasma la lesionaba. Claro, en cuanto el padre volvía, preocupado, porque joder, que mi niña, en cuanto el padre volvía, se acababa la actividad paranormal. El padre volvía a marcharse, claro, después de unos días, ya iba a rehacer su vida, volvía a la actividad. Volvía el padre, ya no había actividad. O sea, blanco y en botella, ¿cuál era el origen? Madre mía. Tampoco quiero dejar una sensación de que todo es mentira, de que todo es... No, claro. Bufo, porque la diferencia entre el mundo del misterio y el mundo reglado es que tú no puedes decir que eres médico si no tienes una titulación, pero tú sí puedes decir que eres parapsicólogo o ufólogo, porque como no existe ninguna titulación, a ver quién te lo discute. Yo ahora me voy al Corte Inglés, me compro un tarot, pongo un anuncio en Lago de Galicia... Y Manolito Carballal, vidente, te leo el futuro, y a ver si me discute que es vidente. porque nadie puede demostrar, acreditar documentalmente que lo sea. Ese es el gran problema que tenemos. Tú, si un médico te hace una pifia, pues te vas al colegio de médicos y lo denuncias. Si un parapsicólogo o un ufólogo la caga, ¿a qué colegio profesional vas? No hay. Efectivamente, no hay nada. En esta anarquía, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Pero, a pesar de todo eso, a mí me pueden haber engañado. Soy muy exigente y procuro pecar de corto que pasarme de frenada. Pero yo, a lo largo de estos años, he estado en situaciones y he visto cosas y he investigado casos que yo no he sabido explicar. Y que es lo que me permite mantener la esperanza de que todo esto merece la pena y de que sí hay cosas reales que escapan a nuestra comprensión actual del paradigma newtoniano, que es el que rige un poco nuestras vidas, ¿no? Sí. Y de la misma forma que yo defiendo que lo paranormal existe, porque me he encontrado con personas que, o sea, tú cuando investigas a un psíquico, a un médium, a un vidente, a un contactado, me da igual, a cualquiera que diga que tiene hilo directo con la divinidad o con lo sobrenatural, cuando alguien dice que no, yo es que leo la mente, no, yo es que curo el cáncer, yo es que no sé qué, es que muevo objetos a distancia, bueno, a ver, enséñamelo. Bueno, en este momento no puedo, no estás preparado, tu nivel vibracional, los cojones. Y dice que tocas el piano, te traigo un teclado, toca el piano. Ah, no, es que en este momento en el nivel vibracional, tú no tocas el piano, tú eres un golfo. Claro, claro. Sí existen personas que dicen que tienen poderes y que pintan cuadros de los grandes maestros de la pintura, pues tú le das un lienzo, le das unas témperas, bueno, pues pinta y te lo pintan. Por el caso de Gasparetto, el caso de José Medrano, de los grandes médiums psicopictóricos. Entonces tú al menos tienes algo que llevarte a la boca, porque tienes un cuadro que puedes llevarlo a un perito, que puedes analizar, que no significa que sea un cuadro que viene desde más allá, pero el fenómeno es real. Tú te coges a una Mónica Nieto o a un Uri Geller o a una Nina Kulagina, pues yo a Nina Kulagina no tuve la suerte de conocerla, pero a Uri Geller y a Mónica Nieto sí. Ah, que tú dices que doblas cucharas o que doblas llaves, toma, está la llave de mi casa, dóblala y va y te la dobla. Bien, ahora es cuando empieza la investigación. Ahora vamos a ver si ese doblaje de metales se ha hecho con truco o sin truco, pero lo ha hecho. No te cuenta una milonga, no, es que ahora no puedo, que es lo más habitual, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hay cosas que sí se pueden investigar. Por eso yo me cabreo mucho cuando oigo a tanta gente decir que no, que esto del misterio no se puede investigar desde la ciencia, que tal. No, porque eres un vago, no tienes imaginación. Pero tenemos las suficientes herramientas como para investigar cualquier cosa. Solo hay que echar la imaginación y tener ganas y gastarte la pasta e invertir el tiempo, ¿no? Pero cuando alguien te diga, no, es que esto de lo paranormal no se puede investigar porque escapa el control científico, te está mintiendo. Y puede estarte mintiendo porque es un ignorante o porque tiene algún interés en que no quieras averiguar las cosas desde una perspectiva racional. Yo creo que jamás, jamás tenemos que resignarnos a limitarnos a creer o a no creer. Yo creo, en mi opinión, que tenemos que aspirar a comprender, no a creer. Para creer ya están las religiones. Entonces, hazte budista, hazte Hare Krishna, hazte mormón, ya crees en lo que quieras. Si lo que queremos es hacer ciencia y avanzar en el conocimiento, tenemos que utilizar el método científico. Y se puede hacer, de verdad. Hay que echar la imaginación, pero se puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, en esto de los fenómenos paranormales, los casos, hay que intentar comprenderlo, ¿no? Saber si realmente tienen un origen, pues, que no tiene explicación, porque evidentemente aquí también hay que dejar claro que los hay. Hay casos que no tienen explicación de momento. Quizás en un futuro si lo tengan, puede ser, pero hay casos realmente extraños, ¿no? Eso es lo que nos mueve a investigar este tipo de casos, que pueda existir, que pueda haber algo verdaderamente que valga la pena, ¿no? Y que se escape de la lógica. Pero hay que tener en cuenta, también como hemos comentado en este programa, que hay muchos estafadores, mucha gente que se aprovecha precisamente de este tipo de creencias, ¿no? Y eso es lo que queremos alentar, ¿no? Un poco, y advertir a la gente, ¿no? Que se pueden topar con este tipo de gente, pero que por otra parte sí que hay muchos misterios que a día de hoy no tiene explicación, quizás mañana sí o quizás no, pero eso ya es un trabajo que se tiene que hacer. Pero no estigmaticemos el mundo del misterio, por supuesto. Claro. Es tal como has dicho, es exactamente así, pero probablemente en el mundo del misterio hay muchos menos golfos que en el mundo de la banca, en el mundo de la política, en el mundo de las farmacéuticas. Dicen que hay políticos honrados y políticos independientes. Yo una vez vi una foto de uno, pero la analizamos y estaba trucada. Pero bueno, seguramente habrá alguno, pero como son campos en los que se mueve muchísimo más dinero, infinitamente más dinero que en el mundo del misterio, la cantidad de golfos y de aspirantes a golfos es mucho mayor. Así que es fácil satanizar el mundo del misterio por su lado menos amable, que es pues que hay mucha picaresca, que hay mucho engaño, pero repito, en cualquiera de los campos de la sociedad en los que convivimos hay muchísima más corrupción y muchísimos más engaños que en el mundo del misterio. Claro, evidentemente, a cuanto más gente esté metida en cualquier tipo de ámbito, más cantidad, ¿no?, de este tipo de gente, ¿no? Pero bueno, al final estamos siempre hablando del mundo del misterio porque es el que nos toca un poco, pero es verdad que cualquier ámbito tiene problemas de envidias, como ha ocurrido en el mundo del misterio, de gente que se aprovecha, en todo tipo de ámbitos, ¿no? Pero quizás en el misterio a veces, con el tema de las ilusiones y del propio miedo, ¿no?, con el que se juega, a veces resulta un poco más cruel, ¿no? Pero no es diferente, ¿no?, tampoco de otros ámbitos. Yo no sé mucho, pero en el campo de la criminología, en el campo del derecho, que es de donde yo vengo, te puedo asegurar que es muchísimo, muchísimo peor. Porque además en el campo criminológico hay gente que va con pistola. Claro. Y en España se han dado situaciones en que en un operativo, por ejemplo, en la historia de ETA, un grupo de guardias civiles y un grupo de policías nacionales en el País Vasco han terminado a tiros entre ellos. Porque como nadie comparte la información, digan lo que digan, es mentira, lo que diga el ministro de Interior me la pela, igual no hay colaboración, sí, porque tú eres guardia civil y yo soy policía nacional y estamos investigando al mismo terrorista islamista, el que lo detenga es el que se lleva la medalla. Entonces, yo no quiero que lo detengas tú, ya lo detengo yo si acaso y luego te cuento. Así que no es verdad que haya colaboración. Y claro, ha habido casos terribles, ¿no?, extremos, en que están en una vigilancia de un piso de ETA. Oye, ¿y aquellos del coche quiénes son? Pues no sé, pues identifíquese, ¿no? Identifíquese usted, uno saca la pistola, el otro también, te dan a tiro. Imagínate esto en el mundo del misterio. Pasamos a tiro por un canal de YouTube o por un caso. O sea, que de verdad que no. Que el mundo del misterio, comparado con el resto de la sociedad, yo creo que es de lo más sano y de lo más recomendable que hay comparado con otras cosas. Hombre, mejor meterse en el mundo del misterio e intentar ampliar conocimientos que en otras cosas. Eso, evidentemente. Eso es un punto muy positivo entre todos los que tiene el misterio, ¿no? Que al final adquieres conocimientos, conoces gente, conoces historias y yo por lo menos disfruto muchísimo, ¿no?, con el misterio, y yo creo que no hay cosa más sana en ese ámbito, ¿no? Siempre hay que hablar un poco de ambas caras, ¿no? La cara positiva y la cara negativa, porque todo se tiene que contar, pero es verdad que la parte buena es muy positiva, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos aquí hablando de misterio y dando ese conocimiento a todos los oyentes de Enigma de Medianoche, y me parece maravilloso, ¿no?, el poder compartirlo con ellos y que a alguien en algún punto le sirva y le anime a empezar quizás a investigar este tipo de casos, ¿no? ¿Quién sabe? Yo siempre lo recomiendo, de verdad, porque yo creo que no existe campo más enriquecedor intelectualmente que investigar el mundo de las anomalías, porque te obliga a aprender de todo. Y además yo tengo un recuerdo muy entrañable de toda mi infancia y toda mi adolescencia, siendo el friki del barrio que buscaba ovnis y hacía psicofonía, y gracias a eso pues ni caí en temas de drogas, ni me metí en follones, y tanto yo como todos mis coleguitas del grupo que teníamos montado en nuestra juventud, tuvimos una infancia de lo más rica, aprendimos un montón de cosas, conocimos un montón de personas extraordinarias, teníamos unas inquietudes que no tenía ningún otro colega del barrio. Nosotros, en vez de ir a conciertos, que no tengo nada contra los conciertos, ¿eh?, ir a discotecas, que me la pela, pero nosotros nos íbamos a museos, nos íbamos a conferencias, y yo creo que es, comparado con otros campos de la cultura, que es tremendamente sano esto del misterio. Digan lo que digan los euroescépticos. Estoy totalmente de acuerdo. Por la parte que me toca, yo creo que al final es algo maravilloso, y yo también, toda la vida leyendo libros de misterio, revistas, cuando todavía estaba Enigmas, yo siempre he estado muy apasionada por estos temas. Con los años, al final me puse a escribir en un blog, para mí súper humilde, y al final ha tenido mucha cabida, ¿no? Con los seguidores que tengo. Sigo escribiendo y es algo que me apasiona, ¿no? Y me parece muy sano. La escritura, el leer sobre estos temas te enriquece muchísimo, y yo creo que solo me ha aportado cosas positivas y principalmente conocimiento, ¿no? Tanto de personas como en sí del contenido, ¿no? Así que eso, para el que nos esté escuchando, el misterio tiene mucha parte positiva, pero aquí queremos hablar de todo, ¿no? De la mejor parte, que es investigar fenómenos anómalos, y de la parte oscura que te puedes encontrar, ¿no? Que tengamos todo el conocimiento de nuestra parte y sobre la mesa para poder decidir y saber por qué camino ir, y sobre todo tener la información de primera mano. Totalmente de acuerdo. Lo suscribo al 100%. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar en Enigma de Medianoche, y me ha parecido una charla, yo creo que muy enriquecedora y que ha dado varias lecciones, ¿no? Yo la primera, por escucharte, que me apasiona, y sobre el mundo de todo eso, ¿no? De lo que nos podemos encontrar, y un poco, creo que hemos arrojado un poco de luz, bueno, has arrojado un poco de luz para el que se pueda enfrentar, ¿no? Al tema de las estafas esotéricas, de la investigación paranormal, lo que hay detrás, ¿no? Que muchas veces no se cuenta, que el investigador, los gastos corren de su cuenta, el esfuerzo, el tiempo, todo eso sale del bolsillo, del corazón, pero nada más, ¿no? Y esa es, sobre todo, es la pasión, ¿no? Y el entusiasmo, que es lo que nos mueve por saber un poco más. Y a mí, por lo menos, ya te lo comenté la última vez que hablamos, pero me sirve muchísimo todo lo que haces para intentar entender día a día el mundo del misterio, a lo que nos podemos enfrentar, y sobre todo en el ámbito de la investigación, en cuanto al tema de los fraudes paranormales o el entender qué hay detrás de un supuesto fenómeno, creo que es esencial tener este tipo de conocimientos, y yo estoy muy, muy agradecida. Así que muchísimas gracias de verdad por estar de nuevo en Enigma de Medianoche. Nada, al contrario, gracias a ti por la invitación. Es un placer. Mil gracias.